Shalom, mis hermanos, que el poderoso los bendiga y los guarde. ¿Te encuentras ahí, verdad, mi hermano, Gastón? Bueno, vamos a dar comienzo a la enseñanza hoy en la tarde de esta Moed, de esta convocación de Yom Teruah. ¿Algún hermano que nos pueda acompañar con la oración, por favor? Vamos a orar, mi hermano. Mi hermano Alfonso, vamos. Padre bendito, de antemano te damos las gracias porque nos has permitido la vida hasta este día. Gracias porque nos permites estar en este día de reposo anual, que estamos en la fiesta de Yom Teruah. Permítenos entender, comprender lo que es tu palabra, Padre bendito, no como le enseña el mundo, sino como solamente tú puedes hacerlo, Padre bendito, por medio de tus mensajeros, Padre bendito. Que hablen ellos conforme a tu palabra, no sea pensamiento propio. Permite a todos los enseñadores de tu pueblo, los libres de hombres perversos, de hombres malos, para que así se siga difundiendo tu palabra en cualquier parte del planeta. Porque hoy en día sabemos que hay muchos que se están acercando a ti, pero antes danos el temor para poder saber qué es lo que quieres de cada uno de nosotros, y el temor para saber que debemos de obedecerte, Padre bendito. Porque si bien sabemos que eres grande y bondadoso, pero también castigas la maldad de los hombres, Padre bendito, en los cuales muchas veces somos pecadores, no queremos acatarnos a tus órdenes. Sabemos qué es lo que pides de cada uno de nosotros y muchas veces no lo hacemos. Permítenos ser más humildes, más sencillos y sobre todo más obedientes. Como dice tu escritura, el fin de todo discurso hablado es este: teme a Dios y guarda los mandamientos. Eso es lo que te pedimos, que nos hagas entender y comprender todo lo que tú pides de cada uno de nosotros. Asimismo, Señor, te damos gracias porque nos has permitido probar de los alimentos materiales. Gracias, bendigas a las manos que nos prepararon en cualquier mesa que lo hayan dado, Padre bendito. Y todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el bendito nombre de nuestro Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar entonces, mis hermanos. Entonces, acerca de, siguiendo un poco con la enseñanza de la hermana Luz de anoche y el hermano Marcelo recién, en cuanto a lo que sería de amonestación y de reprensión hacia aquellos que se han desviado del camino y teniendo los escritos, teniendo realmente la palabra del Poderoso al cual acudir y no la siguieron, entonces vemos que era necesario que fuera enviado este profeta, que tenía que cumplir con la misión de amonestar al pueblo que estaba bajo impiedad. Vemos que la escritura lo identifica como impío y no refiriéndose a alguien extra de afuera del pueblo, sino alguien que realmente tenía que estar sujeto a la palabra por el hecho de pertenecer al pueblo. Y vemos que este profeta que venía a traer esa amonestación era, como vimos en los versos de ayer, enviado a que se amonestara al pueblo, que llevara esta palabra de hacer volver al pueblo de su impiedad, y debía hacerlo estando sujeto a la palabra, porque el Poderoso no quiere la muerte del impío, nos indican los escritos, sino que más bien quiere el arrepentimiento. Y el hecho de que lo hiciera nos indica que este profeta, si no lo hacía, el impío iba a morir, y sobre este profeta iba a ser vengada la sangre de este impío, por el cual no fue amonestado, no fue reprendido antes. Entonces, vamos a ver que desde los escritos antiguos, pasando por la Torá de Moisés, vamos a encontrar diferentes leyes, diferentes preceptos que iban y les indicaban específicamente a aquellos que debían amonestar, reprender o juzgar. no específicamente hablando de profetas, sino más bien como los jueces que conocemos de la antigüedad. Y vamos a repasar por la escritura de que hay varias leyes y diferentes palabras que el Todopoderoso les dedicó específicamente a ellos para que se rigieran y solamente se rigieran por lo escrito y por lo dado por el Santo Padre y no se desviaran según sus sentimientos, sus amiguismos, por el dinero o todo aquello que podría torcer el juicio o el derecho. Vamos a encontrar una manera de juzgar más física y literal en la antigüedad y una manera de juzgar o de reprender en la actualidad, más bien diferente en cuanto a la aplicación de una condena, pero no diferente en cuanto a la expectación, en cuanto a lo que le puede llegar a suceder a la persona. Por eso vamos a comenzar con el verso de Proverbio 24, del 23 al 25. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. El que dijere al mal, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones, mas los que lo reprendieran tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Entonces, repitiendo la lectura, nos dice que también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio o en la mishpat no es bueno. El que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Vamos a alguno de los hermanos que me pueda pegar la palabra en hebreo para malo, que es rasha. Entonces, vemos que nos dice la escritura que el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán. Vemos que hay un juicio en medio de este proverbio que nos está indicando de que este malo o este impío necesita de reprensión, necesita de amonestación por parte de los jueces del pueblo. Y si aquel juez que le dijera malo o impío, le dijera, perdón, justo, aquel que en realidad era malo, impío, realmente se traía condenación y maldición a sí mismo. Nos indica la escritura de que no es bueno hacer acepción de personas. No es se está faltando a la palabra del Todopoderoso de que él mismo no hace acepción de personas y que jueces o estas personas que están impuestas para repartir la justicia al Todopoderoso deben ser semejantes en pensamiento a él y a lo que él ha dejado en los escritos. Entonces nos dice que no es bueno hacer acepción de persona en el juicio, porque si le decimos al impío, al que es malo, lo tenemos por justo, nos dice que los pueblos lo van a maldecir a tal juez y le van a detestar las naciones, cuando en realidad lo que hay que hacer es reprenderlo al impío, como venimos viendo en los versos de las enseñanzas de más temprano con más Marcelo y con la hermana Luz el día de ayer, de que el profeta viene a amonestar y viene a amonestar para que el impío no perezca. Y el hecho de que alguien necesite de un juicio, de una reprensión o de una amonestación es porque está haciendo algo que se ha desviado del camino del Padre. Entonces es necesaria la reprensión sobre esa persona para sacarlo de la muerte. De hecho, una persona está en pecado, está en muerte. Entonces, la reprensión es para vida para el impío. La reprensión sirve de vida para el impío, de vida para el malo. Recordemos que el poderoso no quiere la muerte del impío, pero no significa que no quiera la reprensión para el impío, porque le es necesaria para poder verse acusado en su conciencia de sus actos y poderse volverse tras sí. Vamos a ubicar en la escritura varios versos para saber cómo debía ser un juez en la antigüedad y cómo tiene que ser un juez hoy en día, o lo que se puede conocer hoy en día como el enseñador o el anciano de la congregación, cómo tiene impartir justicia dentro de una congregación. Nos vamos a identificar en la Escritura que aún hoy en día, si tuviéramos problemas entre los hermanos, no podríamos llevarlo a un tribunal de las naciones, por ejemplo. Vamos a ver que todo debe ser resuelto adentro de esta congregación, adentro de entre nosotros los hermanos, porque a paz nos ha llamado el Señor, pero si no puede haber paz entre nosotros, los problemas se solucionan adentro de la congregación. Vamos a... ¿Alguien puede llamar a la hermana Analía, por favor? Vamos a ver algunos versos en la Escritura en las que nos invita a ver de qué manera se debían comportar los jueces y qué debían hacer en el juicio. Vamos a empezar por Éxodo 23, del 1 al 3. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Entonces vemos en la Escritura que nos está diciendo que no admitas falso rumor, lo que vendría a ser algo así como el chisme, algo que no puede ser probado, algo que no tiene fundamentos, algo que no tiene bases en qué decir que otro hermano tiene un pecado. Dice que no te concentrarás con el impío, con aquel que anda por malos caminos, para ser testigo falso, para decir cosas que no son tales. Y no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Aún así nos dice que ni siquiera al pobre le tengamos más estima por cuanto es pobre, y más adelante vamos a ver que al rico por ser rico, sino que el juicio debe ser justo, un juicio que al impío le traiga reprensión y al justo se lo justifique, porque el justo no es el que necesita juicio, el justo es justificado, el justo no necesita reprensión, pero vamos a ver de que aún el justo es llevado ante los tribunales del pueblo del poderoso, porque el impío es el que pervierte el juicio, el impío es el que soborna, es el que da dinero para que un justo sea condenado. Esto para el Todopoderoso obviamente es una abominación. Entonces, siguiendo la línea de distintas palabras que el Todopoderoso le dedicó, no solo al pueblo, sino específicamente a los jueces de la casa de Israel, aquellos que debían llevar justicia, vamos a seguir con la lectura en Éxodo 23, del 6 al 7. Del 6 al 7, Éxodo 23, ¿verdad? No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Entonces nos sigue diciendo que no pervertamos el derecho del mendigo en su pleito, de un pobre, y de la palabra de mentira te alejarás, todo aquello que no provenga de poderoso, de aquella enseñanza que nos da para vida, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío, nos dice. Él es un juez justo y nos va a indicar más adelante de que él tiene misericordia solo con el misericordioso, pero él va a ser duro con aquel que necesite reprensión, con el impío. Él va a ser duro con él, porque realmente debe cuando ya está en tal estado debe mostrar arrepentimiento y volver al camino. Pero si en los jueces entienden o se desvían de su juicio, tanto por dinero, por amiguismo o por parentesco o por el argumento que sea, no se está actuando en base a lo que el Poderoso nos ha dejado escrito. Vamos a ver en todos los versos de la Escritura que él mantiene una manera de ser en cuanto a juzgar a las personas, y es en cuanto a sus obras. Y en cuanto a sus obras, él le va a pagar. Al justo no no tiene por qué haber juicio sobre el justo. Es el impío el que necesita de reprensión. Entonces, vemos que nos habla del pobre, como más arriba nos hablaba, nos habla de justo, que no necesita, no tiene que ser juzgado, sino más bien absuelto, y nos va a seguir hablando de diferentes cosas en cuanto a lo mal que puede hacer un juez de no sujetarse a eso, como por ejemplo la acepción de personas, por ejemplo el beneficiar a un pobre por su condición de tal, o por ejemplo el condenar a un pobre por su condición de tal, por cuanto es pobre y por cuanto del otro lado ha sido sobornado. Vamos a ver distintas situaciones en los versos a las cuales los jueces se tenían que mantener alejados. Es el padre el que nos les ha enseñado, y también hoy en día, en cuanto a un juicio que se puede hacer hoy en día, nos ha enseñado y nos ha dejado para lo suficiente para que entendamos de que es el padre el que estas distintas palabras, distintas leyes, los jueces de la antigüedad, pero si nosotros juzgamos como tal, vamos a juzgar en el lugar de él, nos dice la escritura. Es un juicio que tiene que ser justo en base a la luz de las escrituras. Vamos a seguir citando la escritura en Levítico 19, en su verso 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, en sintonía con lo que venimos escuchando en los versos anteriores, no harás injusticia en el juicio, nos dice, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Agregando algo más a esto, como ya nos venía diciendo al pobre, ahora agrega al grande, y complaciendo al grande por su condición de tal, y con justicia juzgarás a tu prójimo, basándose estrictamente en lo que nos dice la Escritura. Vamos a citar Isaías 5, del 20 al 24, por favor. Hay de los a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hace luz y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces, recordando lo que nos decía el proverbio, de Proverbio 24, que nos dice, al que el malo dijere, justo eres, los pueblos lo maldecirán. No podemos entonces nosotros andar en tales caminos del impío, permitiéndonos nosotros que estamos allegados a este conocimiento del Todopoderoso, el cual nos invita a vivir de una manera justa y piadosa, de andar en esos caminos, decirle bueno a lo malo, a lo que estamos en el camino de discernir lo que es malo y de lo cual hemos entendido muchas cosas en las cuales antes andábamos. No podemos decirle a ese mal camino, a eso malo, bueno. Por ende, si una persona anda en esos malos caminos, no podemos decirle que tal persona es buena. Y el hecho de que un juez, como dice en Isaías 5:23, el que justifica al impío mediante cohecho o mediante dádiva o mediante soborno y al justo quita su derecho, no podemos nosotros, el hecho de que estemos en una congregación, como somos, como venimos a ser el pueblo, venimos a simbolizar ese pueblo que estaba en el desierto, no podemos tener jueces que impartan la justicia o que no impartan la amonestación según lo que está en las Escrituras, según lo que podemos ver en los escritos, de que el pecado debe estar alejado de la congregación. Esto lo podemos ver en diferentes versos en la antigüedad, cuando caminaba el pueblo por el desierto. Siempre les indicó que se alejaran del pecado. Nosotros hoy en día, a la manera de los hijos de Israel, estamos invitados a también mantener lejos el pecado de la congregación. Y muy lejos todavía el hecho de que no nos fijemos en nuestros malas acciones, y de que un hermano esté en un comportamiento que sea en contra de lo escritural y nosotros hagamos vista gorda, no hablando según nuestras propias palabras ni nuestras propias opiniones, sino que vamos a citar versos de la escritura en los cuales nos dice que no debemos tolerar el pecado adentro de la congregación, no debemos tolerar esos comportamientos en los otros hermanos. Por supuesto, no con el dedo acusador o de la soberbia que se puede llegar a malentender, sino que hay una forma ordenada de realizar un juicio o una forma ordenada de realizar una reprensión. Y el hecho de que hay personas específicas que pueden realizarlos adentro de una congregación, así como el profeta, y venía a molestar, a amonestar al pueblo en la casa de Israel, venía a decir, apártense de sus caminos. Hoy en día tenemos ancianos y tenemos enseñadores en nuestras congregaciones que nos vienen a decir, señores, esto es lo que dice la Escritura, esto es lo que está escrito que debemos hacer y esto es lo que no debemos hacer. Y son ellos los encargados de que el pecado se mantenga alejado adentro de la congregación. Entonces, nosotros que venimos a ser o venimos a simbolizar ese pueblo en el desierto, debemos estar atentos y debemos meditar en la Torá de día y de noche, como nos dice el Salmo, para que no nos olvidemos y no caigamos en pecados por ignorancia o en pecados y no nos demos cuenta de que estamos pecando. No hablando del pecado voluntario, sino hablando del pecado el cual no nos damos cuenta. Entonces es ahí donde se debe ver el amor entre nosotros los hermanos y de ir y reprender y decir, eso que haces es de condenación. Eso que estás haciendo te va a llevar a la muerte. Porque lo dice acá, porque lo dice en esta parte de la Escritura y porque está justificado aquí también. Entonces allí donde vamos a ver un fuerte amor por el hermano, de no verlo, que se esté desviando y de que no pueda volver, sino de amonestarlo y hacerlo volver a la senda del Padre, que es la que lo mantiene en vida. Vamos a entender eso, ya que hemos escuchado en diferentes oportunidades el hecho de no juzgar, porque el único que juzga es Dios, y eso no es lo que dice la Escritura, sino que hay una manera y un orden de seguir el juicio en una congregación, porque se nos ha invitado a alejarnos del pecado y no apañarlo. Vamos a ver de que esto de hablar falso testimonio es un mandamiento y está escrito en Éxodo 20:16, por favor. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces ahí tenemos en el mandamiento que tu prójimo es aquel que está, puede estar hasta adentro de la congregación y también es el de afuera. No hablarás falso testimonio contra él, no hablarás algo que es mentira. Ira contra él. Eso es intolerable y también está dentro de las abominaciones que el Todopoderoso ha dejado en el libro de Proverbios. Es algo de lo que realmente nos tenemos que alejar, porque el falso testimonio es sino chisme, es sino la murmuración, es sino el odio oculto hacia el hermano y que en algún momento se ve manifiesto en una palabra hablando a sus espaldas o enfrente de él de algo que no ha ocurrido. Y quizá algo que yo he meditado, el hecho de que es algo que quizá es de lo más difícil que al hombre se puede quitar de encima, que es el hablar mal de los demás, el hablar premeditadamente mal de los demás. Y no caemos en la cuenta de que es una abominación que esto suceda para el Todopoderoso y que es aún a la misma línea que matar un hermano. porque el que habla contra un hermano mal es porque ha guardado ese rencor dentro de su cabeza y no lo ha ido a solucionar en su debido tiempo. Nos indica la Escritura que debe tener entendimiento con el hermano y que nos ha llamado a paz el Señor. Y si tenemos algo que nos molesta del hermano, o nos desagrada, o ha hecho algo que ha sido de ofensa para nosotros, tenemos escritos que nos indican cómo proceder ante esos casos para solucionar y para que estemos en paz. El hecho de esconder nuestros malestares en contra de los hermanos o sus actitudes nos va a llevar a caer en el rencor, y eso nos puede llevar a hablar mal de ellos, y eso no tiene que ocurrir entre nosotros. Vamos a ver el proceder de nuestro Padre en cuanto a juzgar a sus siervos, que Él es un juez justo y que en Él no hay injusticia. No está llamando el hermano Ezequiel, no sé si lo puede llamar algún hermano, por favor. Gracias. De que Él es un juez justo, el Todopoderoso, que en Él no hay injusticia y que Él va a juzgar según lo que ha señalado, y en Él no hay variación. Vamos a ver Primera de Reyes 8:32, por favor. Tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, Él juzgará a sus siervos, va a condenar al impío, haciendo recaer su proceder o su obra, o lo mal que ha hecho sobre su cabeza, y va a justificar al justo para darle conforme a su justicia o a su fe, como nos dicen los escritos, de que justo por la fe vive. No hay impiedad en su juicio, Él es un juez justo, y nos invita a copiar su manera, su proceder. Nos manda a ser rectos y justos, y debemos demostrarle el error al hermano, y esto no significa, como decíamos recién, la soberbia, sino que, por el contrario, ese amor que debe primar entre nosotros, el amor de levantarnos entre nosotros cuando caemos. Es el levantar y no alivianar o ocultar. Es el levantar a un hermano cuando cae. Ya que en la reprensión se busca que el hermano vuelva de su pecado. Vamos a ver más adelante en los escritos, que hasta una persona en una congregación estaba en pecado de fornicación, y nos dice en la Escritura que el hecho de juzgarlo y de reprenderlo era para que muera su carne, para que muera su pecado, y que posiblemente en el día del juicio sea salvo, en el día que venga el Mesías Yeshua y venga con su juicio. Posiblemente sea salvo por el hecho de que se arrepiente de su pecado y se arrepiente de su mal. Vamos a verlo más adelante con los versos. Ahora vamos a leer Salmo 7:11, por favor, para seguir viendo que este Padre nuestro es un juez justo. Te limpio todos los días. Él no pervierte el derecho, como leíamos más arriba, de lo que no debe hacer un juez. Él da al hombre según sus obras, y nada puede ser encubierto de los tim, y está airado con el impío todos los días. Y como hemos visto en diferentes enseñanzas, que esta ira viene sobre los hijos de desobediencia. Si es un impío, podemos ver en las Escrituras, y vamos a ver que es una persona que tenía un conocimiento, que realmente estaba instruido en la palabra del Padre, y es alguien que se ha desviado de esa palabra y de ese camino. Esto significa que si ha tenido la palabra, en algún momento anduvo en obediencia. Pero es sobre este impío el que se ha desviado, sobre el que viene esta ira, por tal de que ha tenido la palabra y no se ha quedado firme en ella, sino que se ha ido tras el error, tras el asesinato, tras el robo, tras el hurto, tras el chisme, tras el hacer caer a otros hermanos, el hacer separación entre los hermanos, causar división, y todas estas cosas son en las que anda el impío, y en la que pretende hacer llevar al hermano. Entonces, para eso están los ancianos, para solucionar toda demanda que hay entre los hermanos o toda causa que hay entre los hermanos y en todo juicio de reprensión contra aquel hermano que esté en pecado. Vamos a ver un verso en el que el Poderoso les indica directamente y hablándole a los jueces de qué manera debían juzgar y que iban a impartir justicia en lugar de él y que por tal motivo debían sujetarse y fijarse lo que él les estaba hablando. Vamos a Segunda de Crónica 19, del 5 al 7. Segunda de Crónicas 19, del 5, ¿hasta dónde, hermano? ¿Perdón? Hasta el 7, mi hermana. Ok. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía al Señor, el Elohim de su padre. Me parece que no es el verso ese. Segunda de Crónicas. Estoy ahí, hermano. Segunda de Crónicas. Hermana. Segunda de Crónicas 19. ¿Dónde está? 19 del 5 al 7. Ah, está leyendo antes, perdón, porque yo tengo, lo tengo separadito a este. Continúe, mi hermana, continúe desde el 5, del 5 al 7. Sí, perdón, es que empecé antes. Bueno, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor del Señor, mirad lo que hacéis, porque con el Señor nuestro Elohim no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cocho. Ok, entonces vemos que puso jueces en las ciudades de Judá, y vemos que les dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Sea pues con vosotros el temor. Esto de que el Poderoso iba a estar con ellos, no significaba que ya les aseguraba un juicio justo a ellos, sino que les dicen, mirad lo que hacéis. Estad atento, porque no el Señor, porque no es misión de cohecho. Entonces vemos que les está diciendo que estén atentos, que tengan temor de él, que iban a jugar en lugar de él y que se sujeten a toda palabra que le diera. No hay justicia en él, no hay excepción de personas en él y misión de cohecho. O sea, no existe el soborno para el Todopoderoso. Vemos que para el hombre sí existe, y esto es una abominación para él. Entonces, decíamos, lo que leíamos, es que nos dice que él puso jueces por todos los lugares en la tierra de Judá, y les dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, el cual está con vosotros cuando juzgáis. El hecho de que él estuviera con ellos cuando juzgaran no significara de que estos jueces no pervirtieran el juicio y se fueron tras sus caminos o sus propias maneras de juzgar, sino que el hecho era que estuvieran firmes, de que miraran en lo que hacían, de que tuvieran meditación en la palabra que les había dejado el Poderoso. Nos sigue diciendo, sea pues con vosotros el temor del Señor, mirad lo que hacéis, porque el Señor nuestro Elohim no hay injusticia ni excepción de personas ni admisión de cohecho. Algo que los jueces, tanto en la antigüedad como hoy en día, deben tener muy presente, porque él no hace injusticia, en él no hay excepción de personas ni admisión de cohecho. Y nosotros, como hermanos, si queremos hacer una reprensión a un hermano o a alguien que está en pecado, no podemos tener absolutamente parte con la injusticia, con la excepción de personas, con el amiguismo, con el familiarismo, o por la condición social de una persona, ni admitir dinero en cuanto a un juicio. Algo que vemos lejos de poder realizar dentro de una congregación, pero tenemos versos en los que nos dicen que ha sucedido entre las congregaciones causas entre hermanos y que es menester del enseñador, del anciano, que se imparta justicia según lo que el Poderoso ha dictado en sus escritos. Entonces vemos de que es el Señor, el Todopoderoso, aquel que no perverte el juicio, y según lo que ha hablado, Él actúa de esta manera. Vemos en Deuteronomio 10, del 17 al 18, por favor. Porque el Señor vuestro Elohim es Elohim de dioses, y Señor de señores, Elohim grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces vemos, esta es la manera que tiene de juzgar el Poderoso. Él es un Elohim grande, es el Elohim de dioses, el Señor de señores. Él no hace acepción de personas, Él no toma cohecho, hace justicia al huérfano, a la viuda, y ama también al extranjero, aquel que o bien es de afuera del pueblo, o aquel que se ha integrado al pueblo siendo extranjero, dándole pan y vestido. Vemos que esta es la manera de impartir justicia del Todopoderoso, y de esta manera tiene que ser, y tenía que ser en la antigüedad, un juez que juzgara al pueblo según sus causas y según los pecados en los que andaban. Vemos entonces en Deuteronomio 1, 16 al 17, en que les vuelve a decir lo mismo, refiriéndose directamente a estos que debían impartir justicia. La hagamos lectura, por favor. 1, del 1 al 17. Deuteronomio 1, del 16 Ajá. al 19. ¿Me escuchan bien? Sí. 1, okay. Del 16 al 19. Ok. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Elohim, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Hasta ahí, hasta el 19. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Elohim nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Bernea. Ay, perdón, mi hermana, me equivoqué. Era 16-17. Les pido perdón. Era Deuteronomio 1, 16 y 7. ¿Lo vuelvo a leer? No, está bien, mi hermana, está bien. Okay. Bueno, entonces vuelve a hablar le vuelve a hablar a los jueces y les dice que oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y entre ellos y el extranjero, y no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor alguno, porque el juicio es el ojí y la casa física. Y en diferentes palabras que le ha dedicado al padre a la manera de juzgar que tiene que tener un hombre con los hermanos de una congregación o de su pueblo, vemos que es un juicio justo, el cual no admite el hecho de justificar al impío, el hecho de justificar a aquel que anda por los malos caminos, sino que es necesario una reprensión. En la antigüedad vemos que esa reprensión era de manera más gráfica, y podemos ver en las escrituras de que era con pena capital o con pena de muerte aquel que violaba un mandamiento. Eso hoy en día, gracias a la enseñanza de nuestro Señor Yeshua el Mashiach, hemos entendido de que tal venganza no puede existir entre nosotros, los que intentamos acercarnos a la palabra del Padre de una manera fiel y sin mancha, y vemos de que esa manera gráfica de la antigüedad que se hacía, hoy en día no se practica de tal manera, sino que el hecho de quitar el pecado dentro de una congregación es mostrarle al hermano su error, mostrarle lo equivocado de su camino y hacerle ver, por el hecho de que el hermano no entienda, esté en una posición de que no entienda de que está pecando, hacerle entender con los escritos de la palabra y mostrarle de que ese proceder, esa manera de actuar que tiene está equivocada y va en contra de la enseñanza del Padre, y hacerlo volver a la senda del Padre y hacerlo volver hacia la vida. El juicio se determina de la misma manera como existía en la antigüedad. Si bien no existe la pena de ejecutar a alguien o de quitarle a alguien algo en base a dinero o lo que sea, un bien, sino que existe la reprensión de que eso que haces, eso en el camino en el que estás y en el cual ves a tu hermano y lo ves que está mal, es necesario de que tu reprensión sea con las escrituras y demostrarle de que su proceder está equivocado y hacerlo volver a la senda del Todopoderoso. Y de esa manera es como se lleva a cabo un juicio, no evitando juzgar o seguirte juntando con un hermano el cual anda por caminos de inicuos, anda por caminos de impíos, andas por sendas del pecado, y hacer la vista gorda por el hecho de que es tu amigo, de que tenés más, estás más allegado, que es familia tuyo, o por cuestión de respeto, sino que el juicio debe ser justo, sin acepción de personas, sin hacer vista gorda en cuanto al pecado. Vamos a leer Deuteronomio 16, 18 y 19, por favor, mi hermano. Deuteronomio 16, 18 al 19. Sí. ¿Qué? Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que el Señor tu Elohim te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces vemos que el juicio para el Todopoderoso, enseñado a aquellos que deben repartir la justicia, les vuelve a decir que no lo tuerzan. Tiene que ser un justo juicio, un juicio del que habla el Poderoso desde el principio, un mismo juicio que habla el Mesías cuando viene y que siguen hablando los diferentes discípulos al cual el Mesías les dio la palabra del Todopoderoso. Vemos que no se puede torcer el derecho, que no hay que hacer acepción de personas, no se puede tomar soborno, el hecho de tomar dinero para pervertir una causa entre hermanos, porque el soborno ciega los ojos de los sabios. Y vemos que todo esto, el hecho de hacer acepción de personas, el hecho de torcer el derecho, el de sobornar, el de pervertir las palabras de los justos, viene de una conducta que indica que es el impío el que anda por todos estos caminos. Es el impío aquel que es de entre el pueblo, que es de entre el pueblo, y que hoy en día podemos identificarlo como el hermano nuestro, el que en la antigüedad era del pueblo de Israel, hoy en día el de la congregación, y el Padre le llama impío por el hecho de que no anda en sus caminos y no anda en su senda. Por eso es necesario de que al impío se le dé la correspondiente reprensión, de decirle que eso que hace en la actitud en la que está es de condenación y va para muerte, y dentro del amor de entre nosotros los hermanos debe primordiar el que el pecado esté fuera y que el hermano se salve. Allí está, y allí es donde se ve que entre nosotros como cuerpo funcionamos como miembros, porque el que es más débil, el que se cae, el que peca, ese va a la congregación y lo ayuda a levantarse, no sin antes con reprensión, de decirles, eso que hiciste está equivocado, está errado, debes volverte al camino del Padre. Vamos a ver un ejemplo en el que el Todopoderoso no erra en el juicio y que su veredicto es justo. Más que un ejemplo es ver más de la palabra del Padre, en la que nos indica que su juicio, su palabra, su manera de impartir justicia es justa. En Job 34, del 10 al 12. 34, 10 al 12. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté del Elohim la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, el Elohim no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Entonces les hago una pregunta a mis hermanos. En base hasta acá lo que hemos escuchado y podido ver en los versos, nos dice el verso que, oídme, lejos esté de Elohim la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. O sea, por lo que nosotros hagamos en esta tierra, por nuestro testimonio, por eso seremos juzgados. Y si, por cierto, Elohim no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. O sea, nos va a dar la paga de lo que nos merezcamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer cuando un hermano está en pecado o está haciendo algo que va en contra de la enseñanza del Todopoderoso? A ustedes les pregunto, mis hermanos. Vamos otra vez. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Ahí me escuchan? Bien. ¿Qué debemos hacer nosotros que formamos parte de esta congregación cuando un hermano está en una actitud de pecado? ¿Qué debemos hacer nosotros? Como miembros que somos de un cuerpo, ¿qué debemos hacer nosotros ante una falta de un hermano, ya sea contra nosotros o sea en contra de lo que ha enseñado el Padre? Bueno, aún están escribiendo. Entonces nos dice acá en el grupo, nos decían en el grupo aquí de Aquila Mendoza, nos decían todos los hermanos que hay que reprenderlo con amor, hacerle ver la palabra de su error con las escrituras. Y acá nos dice Maggie que hay que exhortarle, Ana Rosas que hay que exhortarle, Armando y Sara reprenderlo, Douglas hacerle ver su error, exhortarle y le decir en lo que está haciendo mal, debemos exhortarle en amor, dice Paola Valencia, Armando y Sara dicen hacerle ver que está en un error, reprenderle con la palabra, nos dice Torah Yeshua, dos o tres testigos y después exhortarle, Damián nos dice hacerle ver su pecado a él solo, Ana Rosa hacerle ver que está mal, si persiste en su pecado llamar a uno o dos testigos. Bueno, esa es la manera de reprensión, exacto, primero él solo y después con dos testigos. Richter decide mostrarle su error por decidimos, a ver si le entiendo a mi hermano Richter, decidimos mostrarle su error por medio de la palabra y si no escuchase es lo mismo que de hacerle ver su error. Es que mi internet anda muy malo y se queda pegado, entonces demostrarle su error por medio de la palabra. Ah, perfecto, perfecto, hermano. Sí, ya lo entendí bien. Y Damián, y si no cambia su error, avisar a la congregación y hacer un juicio. Y Richter, y si no escuchase a estos dos, hablarlo con la congregación. Bien, perfecto. Bien, mis hermanos, estamos en sintonía hasta ahora. Entonces, según lo que hemos leído y lo que se les ha exhortado, que el Todopoderoso le ha exhortado a estos jueces que deben impartir justicia, es que tengan un juicio justo. Y en base a lo que hemos visto es que no hagan acepción de personas, que den al impío según la reprensión y que al justo sea justificado, porque el justo no merece ser juzgado y no merece juicio. que se le dé a la viuda y al huérfano lo que necesite, ama también al extranjero, y de todas estas palabras que se le ha indicado, es los jueces debían sujetarse a todo ello para que el juicio pudiera ser justo, pudiera ser un juicio que proviniera del poderoso y el poderoso estuviera con ellos. Por lo que leímos en los versos anteriores, el huérfano y la viuda simbolizan a los que son huérfanos o viudos de la congregación. Pero si entendemos lo que es el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo, entendemos que lo que es la solidaridad y el hecho de dar al que no tiene también incluye a los que están afuera de la congregación. También vemos escritos en el que dice primeramente a los de la fe. Eso no está en discusión, pero sí entendemos de que es a todo aquel que nos pide y a todo aquel que podamos acercarle lo que necesiten. Eso en cuanto a lo que es solidaridad entre nosotros. Pero hablando en cuanto al juicio, al hecho de que en lo que se está hablando del tema, que es en cuanto a la reprensión dentro de un pueblo y dentro de una congregación, el huérfano y la viuda tienden a ser los más desprotegidos. Y los jueces no se deben fijar en tales condiciones sociales o tales condiciones de desamparo, sino que tienen que sujetarse íntegramente a la palabra del poderoso, que les indica que les debe ser dado según lo que está escrito y según sus actos. Vamos a entrar ahora más que nada en esta actitud del impío y en su papel dentro del juicio, y qué es lo que hace el impío y qué es lo que piensa el impío del juicio y cuáles son sus comportamientos, cuáles son su manera de proceder, y esto teniendo en cuenta y que lo tenemos que ya integrar dentro de este estudio, como que el impío era alguien que se hace llamar hermano. El impío es aquel que es parte de la congregación y que está en una actitud que va en contra de algo que ha hablado el Todopoderoso. Entonces, ya metiéndonos en eso, vamos a ver la actitud del impío dentro del juicio, qué es lo que piensa, qué es lo que desea hacer con el juicio, y por las sendas y los caminos del juicio, y también el pensamiento del Todopoderoso ante tales acciones. Vamos a citar en la escritura Proverbios 17:15, por favor. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Entonces, siguiendo con lo que veníamos leyendo, aquel que justifica, aquel que es juez en una congregación y no tiene un juicio justo, y justifica al impío, aquel que debe ser reprendido, y condena al justo, el cual no merece una condenación y no merece juicio por cuanto es justo, ambos, tal actitud de aquel que juzga es una abominación para el Todopoderoso y viene a constituirse en un impío para el Todopoderoso, porque tuerce el juicio, porque pervierte el juicio. Es una abominación y ha entrado en un estado de impiedad para el Todopoderoso. Esto viene a ser una abominación cuando se actúa impunemente frente a un juicio o reprensión. Una abominación es para él ver que nuestros hermanos pecan y no le hacemos notar su error, porque de esto depende la vida, ya que si no se le amonesta, se mantiene en pecado al hermano, aquel que ha entrado en impiedad, y esto lo lleva a la muerte. Además, nos acarreamos maldición para nosotros, ya que, como veremos en versos más adelante, versos de los cuales han sido citados hoy por el hermano Marcelo y ayer por la hermana Luz, en los cuales dice que se nos va a demandar la sangre de aquellos hermanos que no amonestamos para hacerlos volver de su mal comportamiento. Además, dentro de una causa entre hermanos, aquel que favorece a un hermano, el cual no tiene fundamento en sus pruebas o en sus testimonios y en sus testigos, y aún así se le da por ganada una causa, aquel juez que hace eso es inmerecidamente falla a favor de un hermano, eso es una abominación para el Poderoso, porque hemos visto en estos versos, y de los cuales hay muchos más por citar, en que la manera de hacer un juicio está escrita, está puesta desde los escritos antiguos, está fundamentada por el Mesías Yeshua, con la manera de reprender a un hermano cuando peca, la cual de su propia palabra dejó, y la cual su siervo, el apóstol Pablo, también dejó un caso específico de un juicio dentro de una congregación. Y es menester de aquellos que se encargan de impartir la justicia, esto es, la enseñanza del Padre, y que además están por sobre en conocimiento a los hermanos, ellos son los indicados de llevar la justicia a la congregación, son los indicados de que el pecado se maneje, se mantenga alejado de la congregación, y son los indicados para llevar a cabo un juicio, digamos, dentro de una congregación. Y su veredicto, su condena o su reprensión hacia el hermano que está en pecado, o a una causa que presenta un hermano contra un hermano, debe ser llevada a cabo según lo que está escrito y a las pruebas y a los testigos, según como está escrito en las Escrituras desde el principio. Y no es algo erróneo o equivocado de que hablemos de juicio dentro de la congregación, porque lo que persigue esto es que la impiedad se aleje de este cuerpo, se aleje de nosotros que somos una congregación. Entonces, eso es lo que persigue. Si bien también se habla de que causas entre nosotros no tendría que haber, porque más bien nos convendría soportar el agravio y soportar el defraude antes que llevar un hermano ante el enseñador o el anciano de la congregación y llevarlo a juicio. Eso es una total verdad, de que antes de que sucediera eso deberíamos convenir con el hermano y arreglarlo con él antes que exponerlo en la congregación. Pero si esto llegara a suceder, tenemos escritos y tenemos versos suficientes para ver de qué manera se procede y poder llegar a este juicio justo. Siguiendo con la línea del impío y poder conocer su accionar en cuanto al juicio, vamos a ver Proverbios 17:23. Vamos a leer Proverbios 17:23. Proverbios 18:5, por favor. Leamos esos dos juntitos. 17:23. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. ¿Y 18 qué, hermano? Y 18:5. Y 19:28. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. 19:23. 28. Ah, 28. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Gracias, hermano. Entonces, empezamos a ver el comportamiento del impío en cuanto al juicio. Cuando se levanta un juicio, vemos que el impío toma soborno para pervertir la senda de la justicia, ya sea para salir librado él, como para haber librado a otro. Es el impío el que toma el soborno, o el que da el soborno. Vemos que nos dice en Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Como hablábamos recién, no se juzga según apariencias, según amiguismo, según familiaridad, según respeto por una persona, porque lo que se debe anteponer ante todo es la palabra del Todopoderoso y el hecho que se esté en con el comportamiento en algo que va en contra de la palabra, en contra de los mandamientos. Entonces, el respeto no existe ante la palabra, la familiaridad, el amiguismo o el juzgar según la apariencia no existe ante el Todopoderoso, y ante los jueces del Todopoderoso no debe existir eso, porque el juicio debe ser justo. Y es el impío el que toma esta posición de dar dinero para ser librado, dar dinero para librar a alguien, el que se guía por pervertir el derecho, y el que intenta con ese falso testimonio ya sea de él o de otra persona, por dinero, intenta con ese falso testimonio burlar el juicio, y que su misma boca intenta, y con sus declaraciones, con sus invocaciones, encubrir la iniquidad, según lo que nos está diciendo el Proverbio 19:28. Entonces, vemos que tal comportamiento, tal manera de ser, está completamente alejada de lo que veníamos viendo, de lo que el Poderoso les pedía a estos jueces, de que se tienen que sujetar a su palabra, y de que el juicio justo tiene que ser sin excepción de personas, sin pervertir el derecho, no teniéndole respeto ni al pequeño ni al grande, ni al rico ni al pobre, sino basándose estrictamente en lo que dice la Escritura. Y el impío va en contra de todo eso. La actitud del impío va a romper todo eso, a romper todo ese esquema que el Todopoderoso ha dejado escrito. Vamos a ver lo que hablábamos recién de las abominaciones del Padre, y en las cuales se encasilla esto también de ser testigo falso en contra de un hermano. Vamos a leer Proverbios 6, del 16 al 19. Proverbios 6, 19. Del 16 al 19, mi hermana. Ok. Seis cosas aborrece el Señor, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Bien, ¿se va entendiendo hasta aquí, mis hermanos? ¿Todos? Bueno, sigamos entonces. ¿Mi hermano Richter, va entendiendo? Seguimos, entonces leímos las abominaciones. Dice que seis cosas aborrece el Todopoderoso, y aún siete abomina su alma, las cuales son los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Entonces podemos ver actitudes aquí dentro de estas abominaciones, dentro de estas que se pueden indicar como comportamientos de una persona que ya está en iniquidad, una persona que anda caminando por los caminos del impío. Específicamente nos habla en el Proverbio 6:19, el testigo falso que habla mentiras. Aquel testigo falso que se guía por rumores, por chismes o por simplemente su odio por ir en contra de un hermano e inventa cualquier excusa por llevar al hermano al juicio o por inventar cualquier actitud del hermano que no es tal. Y el que siembra discordia entre hermanos también es una abominación para el Padre, aquel que guiándose por chismes o cosas que les han contado y crea y siembra discordia entre los hermanos, esa abominación. Y esa tal actitud entre nosotros no debe existir. Para mí, y lo digo lo que yo pienso es que es una de las cosas que más nos cuesta, el hecho de no pensar estas cosas, de tener rencores o cosas que nos molestan de los hermanos y no poderlas solucionar entre nosotros. Cosas que deben ser superadas entre nosotros como congregación, porque no puede haber rencor entre nosotros, no puede haber odio entre nosotros. Todo eso que está oculto va a salir a la luz algún día y nos va a ser de condenación. Entonces, más nos vale que nos vayamos poniéndonos a cuenta entre nosotros los hermanos, más que nada por el hecho de que nuestro pensamiento debe ser puro, debe ser justo y piadoso, y no andan pensando mal del hermano por su actitud o por algo que nos ha molestado de él, sino antes ir y buscar el entendimiento con él. Esa es la manera que nos ha enseñado el Mesías, y es como está escrito desde el principio. Debemos arreglarnos con el hermano en el pecado, debemos arreglarnos con el hermano de los que nos molesta o de cualquier actitud que hayamos sentido que nos ha ofendido. Debemos solucionarnos antes que se siembre discordia y se siembre odio dentro de nuestro corazón. Eso no debe pasar entre nosotros. Deuteronomio 25, 1. Mi hermana, vamos a leer Deuteronomio 25, 1. Y después sáltese a Deuteronomio 25, 13 al 16. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Elohim te da. Porque abominación es al Señor tu Elohim cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Entonces nos dice que si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y luego nos habla, no tendrás en tu bolsa pequeña pesa grande y pesa chica, no tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que el Señor tu Elohim te da, porque abominación es al Señor tu Elohim cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Es una abominación para el Padre, aquel que pervierte el juicio, aquel que no le da al impío según la reprensión que necesita para volver a la vida. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta en nuestras congregaciones, que es necesaria la reprensión para los hermanos para que nos mantengamos en santidad los unos con los otros. Ya vamos a ver específicamente versos de lo que se llama el Nuevo Testamento, en los cuales nos indica el mismo Mesías la manera de llevar a cabo esta reprensión, y algunos en el chat recién daban cuenta de esto, y vamos a arrojar más luz a todo este tema, que es estrictamente para mantener alejado el pecado en la congregación. Leamos, mi hermana, Proverbios 11, 21. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será calibrada. O hemos podido ver en las escrituras un poco el accionar del impío, aquel que intenta librarse del juicio con cualquier método, con tal de no ser juzgado, aquel que pervierte el juicio, aquel que quiere enjuiciar al justo, es el impío. Aquel que anda en los caminos que van en contra de la enseñanza del Todopoderoso es el impío, y es aquel que venía a ser parte del pueblo, es aquel que viene. Entonces, vemos que la figura del impío es un hermano, y es un hermano que está en pecado y que debemos nosotros acudir en la ayuda de él. Es necesaria esta ayuda porque el Poderoso no quiere la muerte del impío, no quiere la muerte de aquel que ha entrado en impiedad, sino que más bien quiere pasarlo de muerte a vida. Y es gracias al accionar de los hermanos que este hermano que ha entrado en impiedad puede reencauzarse en el camino del Señor. Hasta aquí entonces vemos lo que es el impío en cuanto al juicio, y vamos a seguir viendo diferentes profetas en los cuales empiezan a hablar de esta impiedad y de que el juicio era torcido a causa del accionar de los malos. El juicio era torcido a causa de que el impío debilitaba la ley, debilitaba la Torah del Poderoso. Y vamos a ver a los profetas cuando llegaban a amonestar a una ciudad. Vamos a ver a los profetas que se les decía que era necesario que fueran a amonestar a los pueblos, porque la sangre de esas personas que estaban en impiedad y los cuales formaban parte del pueblo y eran hermanos, era necesario que fueran a darles de amonestación para que se volvieran de su pecado. Como venimos viendo en las enseñanzas de la hermana Luz y del hermano Marcelo, de que este atalaya, este profeta que venía a hablar al pueblo, era para sacarlos de sin piedad, para amonestarlos de sus comportamientos, para decirles que estaban en un camino contrario al del Todopoderoso y que iba a venir muerte sobre ellos y condenación sobre ellos. Y siempre sucedía esto. Por eso, como charlamos en la mañana, es importante entender estos moedas, estas convocaciones, porque siempre que vino un profeta hubo destrucción. Siempre que vino un profeta se escuchó la voz de la terúa, la voz de la atalaya amonestando, vino el profeta, habló, las personas que se sujetaron, que dieron fruto de arrepentimiento, se quedaron, y luego muerte, destrucción, como sucedió siempre que vinieron los profetas. Sucedió con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel, todos aquellos que amonestaron, primeramente a la casa de Israel y luego a la casa de Judá. La casa de Israel fue llevada directamente desterrada y no volvió jamás. La casa de Judá, vinieron los profetas, los amonestaron, fue llevada cautiva a Babilonia y luego regresó, así como está en la profecía. Luego, cuando vino Juan el Purificador y vino a amonestar para que se arrepintieran, para predicar el bautismo de arrepentimiento, luego de él vino el Mesías y también trajo palabra, también tomado como un profeta, y luego de él también vino condenación sobre ese pueblo. Entonces es importante ver que los moed nos indican ese camino que viene. El Yom Teruah viene el día que se da la amonestación para que se vuelva al camino. Viene este Yom Kippur, que es el día que se ha entendido de que hay que arrepentirse de todo lo malo que hemos hecho y todo aquello que no nos hemos dado cuenta y que aún hacemos mal. Y luego viene lo que es Sukkot, también llamado la fiesta de la cosecha o el día de la cosecha final, y es cuando vemos en las distintas parábolas que he sacado el trigo y la cizaña, y el trigo se pone a un lado y la cizaña se quema. O sea, aquello que ha dado fruto de arrepentimiento y ha entendido la palabra y ha entendido que tiene que convertir su alma, se salva y queda junto al Mesías Yeshua, y aquello que ha venido a no dar un fruto de arrepentimiento y ha seguido en su mal camino, es echado en el fuego y quemado. Entonces vamos a leer en Habacuc 1, del 1 al 4. La profecía que dio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces veíamos que este profeta clama al Padre por cuanto ve la actitud de este impío, de este que quiere pervertir la justicia, pervertir el juicio, y aún debilita hasta la Torá, debilita hasta la ley. Y clama al Padre diciendo que, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la Torá es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. A causa del impío sale torcida la justicia y no hay un buen juicio en el pueblo del Poderoso. A causa del accionar del impío, el cual persigue y va detrás del soborno, el cual hace acepción de personas y se para contra todo lo que es palabra del Todopoderoso. Entonces vemos que hasta los profetas clamaban y veían esta impiedad que provocaban los impíos y pervertían el juicio sobre el pueblo del Poderoso. Y es a causa de ellos por los cuales el juicio y la justicia no era bueno sobre aquellos que eran justos. Dice, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Vamos a ver en Job 20, del 27 al 29. Veinte. 27 al 29, ¿verdad? Los cielos descubrirán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los renuevos de su casa serán transportados, serán esparcidos en el día de su furor. Esta es la porción que Elohim prepara al hombre impío y la heredad que Elohim le señala por su palabra. Entonces acá vemos más o menos que estos cielos que vienen a representar a aquellos varones justos, enseñadores, que van a descubrir algo del impío, van a descubrir la iniquidad, y la tierra, aquellos que forman el cuerpo y que también tienen que escudriñar de la Torah para que entiendan realmente del juicio y de su manera de llevarse a cabo, dice que también se van a levantar contra él para reprenderle por su pecado. El impío debe volver de su pecado, tomar la reprensión de la congregación y volverse a los caminos del Todopoderoso. No hay otro camino. Siempre, por lo que nosotros estamos hoy en día aquí, es por seguir los caminos del Todopoderoso. Bueno, entendamos que el impío hace lo contrario. El impío enseña lo contrario y el impío quiere llevarse o intentar quitar a aquellos que andan en piedad y en justicia, llevárselos por sus caminos. Esta está la actitud del impío. Y dice que es la heredad que Elohim le señala por su palabra al impío, por su obra, por su hacer. Hemos visto en versos anteriores que es Elohim el que nos va a pagar según nuestros actos, según nuestras obras. Vamos a ver ejemplos de hombres que debían juzgar al pueblo, o un ejemplo, vamos a ver, estrictamente sobre esto, hablando sobre la justicia que debía reinar en el pueblo. Un verso en cuanto a varones que debían juzgar con justicia y sin embargo iban tras el soborno por la avaricia del dinero. Iban tras el soborno y juzgaban según lo que recibían. Vamos a ver estrictamente el verso sobre esto. En Primera de Samuel 8, del 1 al 5. ¿Cómo? Es Primera Samuel 8, del 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: «He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones». Entonces vemos que estos hijos de este Samuel, el cual era un varón justo ante el pueblo y era un varón justo ante el Todopoderoso, vemos que sus hijos no juzgaban de tal manera, sino que los hijos se iban tras el dinero por la avaricia, juzgaban de esa manera. Dice que en 1 Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia. O sea, el hecho de irse por el soborno es porque hay avaricia en el hombre, que hay amor por el dinero. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces dice que todos los ancianos se juntaron para convenir con Samuel esto que estaba sucediendo. No, según lo que estábamos viendo de las palabras que les daba el Todopoderoso a estos jueces, esto de la avaricia y el soborno, dice que ciega la vista y no hace un juicio justo, sino que hace que se vaya y se justifique al impío o se condene al justo. Entonces, esto que estaba sucediendo con los hijos de Samuel eran que estos jueces habían entrado en impiedad, habían pasado a ser impíos, jueces impíos, los cuales otorgaban justicia según dinero, según lo que les daban a ellos, y no según lo que estaba escrito. Vamos a ver entonces, si el Poderoso nos va a juzgar según nuestras obras, nuestro camino y lo que nosotros hagamos, tanto al justo por su justicia va a ser justificado, como que el impío por su impiedad va a ser condenado. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura en 2 Samuel 22, del 26 al 27. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido será para con el perverso. Entonces tenemos que realmente ver que el poderoso nos está enseñando de que con el que hace misericordia, él va a ser misericordioso. Con aquel que haya entendido y haya visto lo que es la misericordia, esta enseñanza de la misericordia con el hermano, de esta manera él va a ser misericordioso con nosotros y recto para con el hombre que es íntegro. Y limpio te mostrarás para con el limpio, pero rígido va a ser para con el perverso, con aquel que pervierte el juicio, con aquel que es impío, con aquel que no acusa recibo de la reprensión que se le da en su debido tiempo para que se vuelva al camino del Padre. El impío no deja tal estatus. El impío no deja ese impío en tanto y tanto se mantiene en ese camino. Borres el juicio y condenará tú al que es tan justo. Se dirá al rey perverso y a los príncipes impíos, cuanto menos a aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Hasta ahí, ¿verdad, hermano? Sí, mi hermana. Entonces nos dice que lejos está la impiedad del Todopoderoso, lejos está del Todopoderoso los caminos del impío, y del Omnipotente está lejos la iniquidad del inicuo, porque nos vuelve a decir, él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Elohim no hace injusticia y el Omnipotente no pervierte el derecho. Y nos dice más abajo que cuanto menos aquel que no hace acepción de personas, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos. Entonces, vemos que el Todopoderoso, como leíamos en versos anteriores, él va a castigar al hombre o va a justificar al hombre según sus actos, según lo que haga sobre la tierra. Y que la acepción de personas lejos está de él, sino que más bien esa actitud de hacer acepción de personas es la que toma el impío en cuanto al juicio, es la que toma el hombre malo en cuanto al juicio. No es un varón de Elohim, no es un juez de Elohim, aquel que hace acepción de personas, aquel que respeta al impío y no lo reprende, aquel que condena al justo, aquel que no favorece a la viuda y al huérfano por sus condiciones de tal, o aquel que en una causa a un pobre lo justifica por ser pobre inmerecidamente, o aún lo juzga por ser pobre inmerecidamente. Las dos cosas están mal, así como también con el rico. Por eso el Padre nos ha venido diciendo en diferentes versos de la Escritura la manera y el proceder en cuanto a un juicio entre los hermanos adentro de una congregación del Todopoderoso. Él nos ha indicado en su palabra que este proceder debe ser justo, justo, como está escrito y como Él los ha dejado, ni variación hacia un lado ni hacia el otro, ni meter pensamientos humanos, ni amiguismos, ni familiaridad, ni respeto, sino sujetarse al juicio justo, a lo que él indicó en sus escritos. Vamos a hablar un poco de la hacer acepción de personas. Varios versos en el que nos van a indicar qué es lo que es para el Todopoderoso el hacer acepción de personas, que quien toma este comportamiento de hacer acepción de personas, que es el impío, el por qué, y el por qué nos tenemos que alejar de este, de tal comportamiento, porque debe estar lejos de nosotros el hacer la acepción de personas. Vamos a citar Proverbios 28:21, por favor. ¿21, mi hermana? Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Vemos que siempre el actuar de un hombre malo ante el juicio va a ser llevado a cabo por su mal comportamiento y su concupiscencia que tenga adentro aquel hombre inicuo, y hasta por cualquier cosa que le den a cambio va a pervertir el juicio y va a ser acepción de personas. Vamos a indicar otro verso para que nos arroje un poquito más de luz en Malaquías 2:7-9, mi hermana. Perdón, hermano, escuché. Perdón. Malaquías 2, del 7 al 9. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Veamos aquellos que eran de Leví, aquellos que eran ministros sobre el templo y aquellos sobre los que estaban encargados de impartir justicia y llevar de la justicia del Todopoderoso y del conocimiento, dice que habían hecho tropezar a muchos, incluso en la Torá, y habían corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos, que por tanto, para él, los ha hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ellos no habían guardado los caminos del Todopoderoso, y que en la Torá del Todopoderoso hacían acepción de personas. Vemos entonces de que siempre al hombre malo, al hombre impío, según sus caminos que se alejan del Padre, es su proceder y su accionar. Actúan según el cohecho, según el soborno, según la dádiva, y no hacen justicia con las personas que merecen justicia, como el justo, y no reprenden a los que se merecen, como son los impíos, y los justifican, los respetan. Y este es el proceder de una persona que se ha alejado de los caminos del Padre y viene a representar al impío. Para ver otro verso en cuanto a acepción de personas, vamos a ver en Hechos, cuando Pedro tiene que ir a visitar a este Cornelio, y se da cuenta de que aún este conocimiento y esta enseñanza que les había sido entregada al pueblo de Israel y a nada más, y a nadie más, se le abría la puerta a aquellos que no pertenecían a la casta o a los descendientes de Israel en la sangre, sino que aún a los que no eran de la sangre, también les era llegado entendimiento y conocimiento del Todopoderoso. Y lo entendían, y Pedro se maravillaba de todo esto, en cuanto entendía de que Elohim no hace acepción de personas. Vamos a ver en Hechos 10, del 34 al 35. 10:24 al 35. Del 34 al 35. Okay. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Bien. siguiendo entonces los que nos decía este Pedro, vamos a ver otro ejemplo de hacer acepción de personas en cuanto a la ley y en cuanto al amor al prójimo, en cuanto a cómo debemos tratarnos entre nosotros, sea cual sea nuestra condición social o nuestro estatus económico, por decirlo. Vamos a citar Santiago 2, del 1 al 9. Santiago 2, ¿desde dónde, hermano? Santiago 2, del 1 al 9, mi hermana. Okay. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Yeshua HaMashiach sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Elohim a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, viendo lo que es un poco lo que es acepción de personas, siguiendo la cita de Santiago, vemos que de ninguna manera debe existir las distinciones entre nosotros. Si menospreciamos al pobre por distinguir al rico, se nos va a imputar como pecado. Antes bien, debemos darle al pobre todo lo que necesite para subsistir. En los hermanos de una congregación que hacen distinción de la condición social, los hermanos de una congregación no deben hacer distinción de la condición social, ni de raza, ni por pertenecer a otra nación, y deben ayudar a los hermanos en su mantención, poniendo en prioridad a los más necesitados, a los más débiles, que vendrían a ser los pobres, asistiéndolos en lo que necesiten. Se cumpliría con una parte muy importante que dice Santiago, de amar al prójimo como a uno mismo. Recordemos que no es solo asistir a los hermanos en sus necesidades, el amar al prójimo como uno mismo, sino que es una parte importante. Lo que viene a llamar Santiago la ley real, la cual es ocuparse del hermano como nos gustaría a nosotros que se ocupen de nosotros. Si nosotros tenemos necesidad de alimento, nos gustaría que nos asistan, sin tener que andar pidiéndolo. Pero es necesario que los hermanos acusen recibo de que necesitamos de esto para que entre nosotros nos suplamos nuestras necesidades, ya sea de techo, de abrigo, de alimento o lo que sea, palabra, consuelo. Entre nosotros es necesario que se despierte ese amor, así como decíamos, de ver el hecho de que el pecado en la congregación no debe existir y debe ser quitado de la congregación el pecado, y no apañar el pecado del hermano. También cumplir con las necesidades que tengan los hermanos, aquellos que no son parte de nuestras familias en la sangre, pero según como nos ha enseñado el Mesías Yeshua, es la verdadera familia de él, su madre y sus hermanos, aquellos a los cuales son los que les ha llegado la palabra y cumplen y ponen por obra su palabra. Esos a los cuales el Mesías llamó su madre y sus hermanos. Nosotros también debemos estar sujetos a tal palabra y llegar a sentir ese amor que tan natural nos sale por nuestros familiares que aún no están en la enseñanza. Nos debe surgir ese amor por aquellos hermanos que recién conocemos, pero que son hermanos en la fe y que comparten esta unidad en la palabra del Padre, de buscar sus misterios, de escudriñar la palabra, de hacer la voluntad del Padre con esa ansiedad y con esa con ese corazón abierto de los hermanos por buscar de que la palabra del Poderoso los sane. Entonces, debemos despertarnos nuestro amor en esas cosas. Primero, o no primero, sino tanto en las necesidades de los hermanos, suplirlos, como mostrarle al hermano el error en cuanto a violar un mandamiento o la palabra del Poderoso. Mostrarle el error, porque eso le salva la vida. Y lo otro le sirve de mantención. El hecho de que nos ocupemos entre nosotros nos sirve de mantención. Y el hecho de que nos mantengamos levantando a los hermanos entre nosotros, o que los hermanos nos levanten a nosotros cuando nosotros pecamos y entramos en error, es importantísimo, porque actuamos como un cuerpo, y no como unidades individuales, sino como un cuerpo que se preocupa los unos por los otros. Y nos dice la Escritura, preocupándonos mayormente por los más débiles. Hablando de los juicios justos, estos juicios que el Todopoderoso ha enseñado desde el principio. Así es, mi hermano, así es. Sí, sí, sí, eso es fundamental, porque quizás es verdad de que no, quizás el hermano por no incomodar o por vergüenza no informa de su necesidad de alimentos, su necesidad de sustento, o su necesidad de que necesita algo para subsistir, y eso ocurre. Y es verdad que los hermanos deben exponer su necesidad, porque para eso estamos y para eso sirve la congregación, para actuar como hermanos, para actuar como realmente familiares en la fe y preocuparnos, así como nuestros padres o nuestros familiares. ¿Cuántas veces nos habrán salvado con algún dinero o algo para poder subsistir o pagar una cuenta que no podíamos? Así también entre nosotros, cuando nos hace falta el pan, cuando nos hace falta el abrigo o el techo, debemos informarlo, porque para eso está la congregación y el cuerpo, para suplir las necesidades los unos con los otros, y ahí es donde está el amor, ahí es donde también está el amor. Entonces, seguimos con los juicios justos, estos juicios que el Poderoso enseñó desde el principio, estos juicios que, por lo que hemos leído, son palabra del Padre que no se puede violar, y vemos que el castigo del Todopoderoso viene a los que se le ha instruido en Torá. El castigo no viene sobre una persona que es ignorante, sino viene sobre las personas que son instruidas y que luego de entender se han apartado de sus estatutos, mandamientos y juicios, que viene a ser la mishpat de Elohim. Toda aquella persona que se constituye un inicuo o un impío no puede ser alguien de afuera de la congregación, sino que viene a ser, según lo que nos dice la Escritura, alguien que conoce de la palabra, y alguien que, según los escritos de Pablo, aquel que se llama o se hace llamar hermano y que empieza a andar por los caminos del impío o del malo. Entonces, el castigo, este juicio justo, que el hombre justo o aquel varón que es juez del Todopoderoso y debe determinar sobre esos impíos, sobre ellos viene este juicio. Vamos a leer Salmo 89, del 30 al 32. Al 32, mi hermana. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Entonces vemos de que es sobre los hijos, estos hijos que andaban en obediencia y no andan en tal camino, es sobre los cuales viene la vara del Todopoderoso por la rebelión de los tales. Vemos que dice en el Salmo, si dejaren sus hijos mi Torah y no anduvieren en mis juicios, en mis mishpat, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, Entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, sus impiedades. Este es el malo, el que no anda por los caminos del Todopoderoso, el inicuo, el impío. Y para más o menos determinar, como vimos en todo lo que hemos repasado en la Escritura sobre lo que es un juicio justo, que viene del Todopoderoso, ya que el juicio justo, en él no hay excepción de personas, y las personas son juzgadas según sus obras. El juez no acepta cohecho en el juicio, que lo que sería el soborno, no pervierte el derecho, ya que el soborno ciega, no absolviendo al impío, porque no se arrepiente, y justificando al justo por su fe, por su acción, el cual el justo no debe ser enjuiciado. El justo no es sometido a juicio, sino que el justo más bien es justificado antes de ser llevado a juicio. ¿Qué nos decía el Mesías en cuanto a los juicios? Vamos a leer en Juan 7:24, por favor. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Es este el Mashiach? Así, nada más será así, hermano. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Sí, sí, sí. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto que nos dice el Mesías, el cual nos viene a decir la profecía de que éste iba a actuar de tal manera, iba a actuar de esta misma manera. Nos lo dice la profecía en Isaías 11, del 1 al 5, mi hermana, léala por favor. Del 1 al 5. Isaías, perdón. 11. Perdón, hermano, Isaías. Isaías 11, del 1 al 5. Ok. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidos de su cintura. Bueno, entonces vimos que según lo que nos decía Juan 7:24, que no juzguéis, juzgad con justo juicio, no juzguéis según las apariencias, nos decía el Mesías. Y aquí en la profecía nos indica de que este que iba a venir del tronco de Isaí, en el cual iba a reposar el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de consejo y del temor del Señor, dice que le iba a hacer entender diligentemente en el temor del Señor, como leíamos en el principio, en las indicaciones a los jueces, en el que les decía, mirad, estad atentos a esto, atentos, y les dice, andad en el temor del Señor para que sus juicios sean justos, porque les dice que iban a juzgar no por hombres, sino en lugar de Elohim. Prosigo con la lectura. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Podemos ver que otra vez es representado este que va en contra de la enseñanza, que va a ser condenado por la palabra del Todopoderoso. Y será la justicia, nos dice, cinto de sus lomos, y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Ahí les pego en el Salmo, en el Segunda de Crónicas 2:17 lo que les decía a los jueces cómo tenía que ser su proceder. Bueno, ¿alguien me lo puede pegar, por favor? Segunda de Crónicas 19:7. No es para leerlo, es para que... Segunda de Crónicas 19:7. Entonces nos indica que este que vendría del tronco de Isaí venía con este juicio justo, este que no iba a juzgar según las apariencias, como nos dice en Juan 7:24, sino que les pide a estos principales que juzguen con justo juicio, así como él juzga y así como el Padre ha pedido desde el principio que juzguen de esta manera, con justo juicio. ¿Y cuál es lo fundamental? El tener el Espíritu del Señor, el tener ese Espíritu del Señor, esa enseñanza del Padre y el temor por sobre todas las cosas, el temor, aquel que es el principio de la sabiduría. A los jueces les pide, tengan temor del Señor para que anden en todo esto que les he dicho y de esa manera iban a juzgar correctamente. Y el mismo Mesías les dice, juzgad, no juzguéis según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Y nos indica de que este varón iba a tener el temor, iba a tener espíritu, sabiduría e inteligencia sobre sí, y entiende cuál es la manera de juzgar, cuál es la manera de reprender dentro de una congregación entre los hermanos. Y vamos a ver que estos varones a los que él enseñó, a los que le dejó de su palabra y su conocimiento y su ciencia tan grande que vino a traer a este mundo, que se vinieron a comprender muchísimas cosas que en la antigüedad hasta deseaban los profetas entender. Tenemos el caso de este juicio dentro de una congregación, pero antes vamos a ver la manera de proceder entre nosotros, cómo debemos hacer un juicio, en de qué manera se lleva a cabo un juicio, quién lo debe hacer al juicio, y si es posible y si fuera necesario el poder evitar el juicio. Vamos a ver qué nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, del 1 al 10. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Sí, pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida. ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. ¿Pues qué no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? ¿Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Gracias, mi hermana. Bueno, entonces en cuanto a esta lectura y de lo que hemos venido viendo en los distintos pasajes que hemos leído en cuanto a cómo se debe juzgar y la manera de llevar en juicio en una congregación, ¿es lícito, y esto es una pregunta para todos ustedes, mis hermanos que están conectados, es lícito, y a los de aquí también, es lícito llevar una causa entre hermanos ante los tribunales del mundo? ¿Y por qué no? Exacto, bueno, mis hermanos me dicen que no es correcto, no se puede llevar un juicio entre hermanos ante los tribunales del mundo, porque nos dice Richter, porque no juzgan con la verdad. Alfonso nos dice que no. Richter dice ni con equidad, basado en la palabra. Dulas nos dice es una acción grave, incorrecta, delante del poderoso. Richter no son jueces del pueblo de padres, son jueces de hombres con leyes de hombres. Bien, perfecto. Hasta acá todo lo que han dicho va en sintonía con lo que ha enseñado el Todopoderoso. Es totalmente un agravio el llevar entre hermanos un pleito, una causa entre nosotros ante tribunales del mundo, que ya hemos entendido una manera de vivir y de que en lo posible eso no debería existir, dice Pablo. Dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis, perdón, dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El hecho de querer obtener respuesta ante ese mal que nos han hecho nos convierte en algo que demanda venganza, en algo que demanda una solución inmediata a lo que nos han hecho a nosotros. Y eso es algo que el Poderoso, mediante su hijo, el Mesías Yeshua, nos enseñó y que está escrito desde la antigüedad, que la venganza no forma parte de los que son hijos de Elohim, no tienen que formar parte de tal comportamiento. Entonces, si fuera necesario un juicio o una causa, que se resuelva dentro de la congregación, porque para eso nos estamos rigiendo según la palabra del Todopoderoso. ¿Qué hacemos yendo tras la palabra del hombre? Tras las leyes y los juicios del hombre, tras esos hombres que provienen de la gentilidad y que no tienen de la enseñanza del Padre, y por ende no va a ser un juicio justo. ¿Qué hacemos yendo a esos tribunales? No podemos, no debemos, y si fuera dentro de la congregación, también deberíamos hacer todo lo posible por evitar una causa entre nosotros. Esto no hablando de que no exista el juicio en cuanto al pecado, sino estamos hablando de una falta en cuanto un hermano acusó a otro hermano, supongamos que le ha sacado algo, que le debe algo, que le ha cometido un agravio. Más nos valdría solucionarlo entre nosotros o razonarlo entre nosotros, como dice la Escritura, antes de presentarlo en la congregación como un mal que nos ha causado el hermano. Antes deberíamos razonar con el hermano, como lo ha indicado el Todopoderoso, mediante su Hijo amado Yeshua, que nos indica cómo se debe amonestar un hermano. Y hacia allí vamos. A ver, vamos a ver que tengo algo aquí. ¿Sí? ¿Sí, mi hermano? Sí, mira, este caso, así como lo planteas o esto que estás mencionando, es bien confuso. Es bien confuso porque te das cuenta que una persona cuando es llamada a un ministerio público o es requerido por alguna falta civil, muchas veces nosotros cuando no sabemos acerca de lo que son las leyes, a veces los policías nos dicen acerca de nuestros derechos, cuáles son nuestros derechos, que debemos de quedarnos callados, no hagamos nada, y ellos dicen que no debes de decir nada, porque todo lo que digas será usado en tu contra. Y muchas veces cuando nosotros no estamos entendidos en este mundo acerca de cuáles son nuestros derechos, cuando no sabemos, muchas veces aunque seamos inocentes o no haya ninguna falta, muchas veces hay personas que han caído en la cárcel y han tenido que pagar un mal por causa de no haber tenido cuidado con respecto a lo que se dijo. A veces dentro del grupo, eso es en el mundo, eso pasa en el mundo, pero esto es todavía más conflictivo en un grupo, porque acerca del verso que acabas de citar, realmente a veces la comunidad es tan imparcial. Cuando un pueblo quiere meter la cuchara, perdón por la expresión, cuando un pueblo quiere meter la cuchara, cuando no sabe cómo se legisla un gobierno, un pueblo, como en el caso del pueblo del Poderoso, a veces piensa una persona que la acepción de personas es una acepción de personas y no se da cuenta cómo es, se deben de hacer las cosas. Con lo que decíamos el día de ayer, con lo que vimos con Luz, ciertamente un príncipe cuando no supo gobernar a un pueblo, ¿cómo podrá juzgar a un pueblo? ¿O cómo podrá ser juez de un pueblo? Muchas veces equivocadamente gobernará un pueblo y no harán diferencia, así como cuando el pueblo pidió el que quería un rey. Si un pueblo quería un rey, no se dan cuenta la gravedad de las cosas que pide el pueblo. De la misma manera, muchas veces citamos al pueblo, ¿sí? Y seguido citamos la escritura y les decimos, mediten en lo que se está diciendo, porque el día de mañana va a haber conflictos o problemas. El pueblo debe estar atendiendo acerca de los asuntos, cómo van pasando, cómo se desarrollan. Muchas veces queremos ser jueces sin entender, sin comprender acerca de las cosas que pasan dentro de una jurisdicción, y más que no estamos hablando de una jurisdicción, que no estamos hablando de una, que no es una jurisdicción de las leyes de este mundo, sino que realmente estamos empleando del uso de la escritura para juzgar las cosas. Por eso es que si tienen dos hermanos problemas en este mundo y los hermanos lo llevan ante un juicio, ante los injustos y no delante de los santos, pero ahora bien, si los santos no han entendido, es como hoy en día en el cristianismo, simplemente se agarran de un verso y decir, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas, serás juzgado, con la vara que mides, serás medido. Entonces, determinantemente, el cristianismo dice, no se debe juzgar. Y cuando alguien lee a la letra la escritura, y cuando una persona dice, no juzguéis para que no seas juzgado, entonces dice, no se debe juzgar, y rotundamente. Quiere decir que una persona que no percibe lo que hay en la escritura, difícilmente podrá juzgar, pero es más fácil a la gente que no lo entiende que se dé cuenta que es hacer la acepción de personas, qué cosas se traen a juicio y qué cosas no se traen a juicio. Lamentablemente, cuando el pueblo, en este caso ahorita este grupo, el pueblo no hace la diferencia, cualquier cosa que se traiga a juicio va a ser esto un problema, un borlote, va a ser una cosa que todos van a querer participar, que todos van a querer juzgar, y no se debería de emplear de esa manera, ya que el pueblo debe de haber alguien entendido que sepa juzgar entre sus hermanos, como lo está requiriendo la escritura. No pones a los de menor estima. Si pones a uno que es de menor estima, imagínate el suceso, ¿no? ¿Dónde va a acabar? Debe de haber gente que esté capacitada para hacer la diferencia a cómo se debe de juzgar y cómo se hace un proceso, ya que el juicio es para rescatar o restaurar al hermano que ha cometido un agravio que poderoso puede determinar como darle muerte en el día postrero, ya que la carta a los Corintios describe el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne. Lo importante del juicio es restaurar a la persona para que haya vida, pero cuando las personas no entienden este concepto, lo único que están haciendo, en vez de apoyar al hermano y rescatar su vida, le ponen el tropiezo para que haya más rápido la muerte. Por eso cuando una persona del grupo quiere juzgar o piensa juzgar, no entendiendo cómo se legisla, o cómo está en este caso, lo digo en este término legislar, cómo está legislado el gobierno del poderoso, muchas veces vamos a caer en tropiezos y muchas veces vamos a ponerle tropiezo a mucha gente. Es muy importante esto que estás mencionando desde hace rato acerca de este evento, porque realmente el pueblo no tiene por qué participar de estas cosas. El pueblo debe estar enterado cuando alguien ha cometido constantemente agravios, pero un pueblo en una forma general como Sky nunca se puede traer a veces un juicio a los demás por causa de que estamos en otros países, porque cada quien hace lo que mejor le parece, cuando quiere se conecta, cuando no quiere se conecta. Esto no se puede hacer desde Sky, pero sí cuando estás enfrente de una congregación. Y entonces esto es lo que debe de tener cuidado. Muchas veces cuando no se hace esa diferencia y no se entiende, cada quien hace lo que mejor le parece y no debería de ser así. Por eso es que es muy importante esto que estás mencionando desde hace rato, ¿no? Que realmente el que juzga debería de entender el concepto de por qué se juzga y por qué se aplica el juicio. Eso es lo que quería, no sé si me di a entender, y eso es lo que quería mencionar, que realmente se tiene que tener respeto por este tipo de cosas, porque de lo contrario, si no hace uno la diferencia, va a caer uno en errores, como decir que Dios es imperfecto para poder juzgar a su pueblo. Entonces eso no se puede hacer, tiene uno que tener respeto por ello. Gracias, mi hermano. No tenés por qué, mi hermano. Entonces, bueno, siguiendo esto que leíamos en Primera de Corintios 6, en la que nos decía de no llevar estos casos que haya en la congregación de hermanos contra hermanos ante el mundo, y de que aquel que debe llevar el juicio debe ser el enseñador o el juez o este anciano de la congregación, aquel que está preparado en el conocimiento del Todopoderoso y en la manera de llevar a cabo este justo juicio, debe ser el de mejor estima y conocimiento en la congregación. No se puede poner a los que recién empiezan o los incrédulos, como decía recién mi hermano Alfonso. El hecho es de que el de mayor conocimiento es el que va a tener más luz dentro de cómo impartir la justicia dentro de la congregación. Y el hecho de cómo llevar una reprensión a un hermano, el mismo Mesías lo dejó en los escritos, dicho por su propia palabra, de cómo se reprende un hermano cuando ha entrado en pecado o nos ha ofendido en algo y nos ha ofendido y nos ha entrado en una causa contra nosotros. Entonces imaginemos, ¿no?, que nosotros estamos en una causa contra un hermano ha pecado contra nosotros, y nos dice el Mesías esto en Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, del 15 al 17. Ok. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces vemos este proceder que debemos seguir con aquel hermano que hemos sentido que nos ha ofendido o ha pecado contra nosotros. Primero debemos ir en soledad y reprenderlo y razonar con él para que se vuelva de eso malo que nos ha hecho. Si no lo entiende, ir con dos hermanos, o si no se vuelve de su error, ir con dos hermanos para que en boca de dos testigos conte toda palabra. Y si no los oyera ellos tampoco, junto a ti, tienes que ir con toda la congregación para que se ponga en evidencia el pecado de este hombre que cometió, y que si aún así no se vuelve del mal proceder que tuvo, de este impío que venimos hablando de con los escritos anteriores que leímos, no se vuelve de este pecado que cometió, tenle por gentil y publicano, por lo cual has agotado todas las reprensiones que el maestro te ha dado, primero tú solo, después con dos hermanos y después con toda la congregación, porque ha quedado en evidencia que el pecado de este hombre no lo ha entendido y ya no quiere retractarse de tal posición. Vemos un juicio, algo así que sucedió, que lo dejó en los escritos el apóstol Pablo, en el cual en una congregación había fornicación y los hermanos estaban haciendo la vista gorda ante semejante pecado y no hacían nada por quitar el pecado adentro de la congregación, sino que no era juzgado y no se estaba cumpliendo con lo que el Poderoso ha impartido desde el principio, y es que nosotros debemos lavarnos de los pecados y entre nosotros como cuerpo tenemos que mantenerlo lejos. Y lo que estaba sucediendo en esta congregación era de no reprender al que tal cosa estaba haciendo, y da instrucciones precisas el apóstol Pablo de qué es lo que se debía hacer. Vamos a leer Primera de Corintios 5, del 1 al 5. Primera de Corintios 5, del 1 al 5, ¿verdad? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Entonces, este juicio determinado por Pablo, siguiendo lo que la Escritura le manda, en una congregación que apañaba esta fornicación, porque ninguno se había levantado a condenar tal pecado de uno de los integrantes, el cual tuvo que interferir este Pablo ante la pasividad de la congregación. El hermano que estaba en fornicación tuvo que ser entregado a Satanás, según lo dispuesto por este apóstol Pablo, para que el espíritu del hombre sea salvo. Entonces, ¿qué entendemos cuando nos dice esto? Que el espíritu del hombre sea salvo, para que la carne muera, para que eso que había cometido, esa fornicación, muera. ¿Qué vendría a significar? Esto es una pregunta para los hermanos. El que el tal sea entregado a Satanás para la salvación del espíritu, ¿qué vendría a significar? Que el tal se ha entregado a Satanás. ¿Qué significa que el tal que cometió un pecado se ha entregado a Satanás? ¿Qué significa eso? Que un hermano que está en pecado y que es juzgado para que sea entregado a Satanás. ¿Qué significa eso? Claro. Exacto. El hecho es de que no... Exacto, ahí está. Bien. Chao. Nos dice el hermano Douglas dejar de juntarse con esa persona y ya no comer con él, no compartir con él. Dice que el tal se ha entregado a Satanás para muerte de la carne y salvación del espíritu en el día del juicio. Bien, según... Mi hermano Douglas dice dejar de juntarse con esa persona y ya no comer con él, no compartir con él. Mi hermana Maggie, dejarle de hablar y no juntarse más con él. Bien, entonces, correcto, eso sería lo que debería hacerse según lo que nos dice en 1 Corintios 5, del 9 al 13. Mi hermana. Perdón, ¿quiere que lo vuelva a leer, hermano? Ah, no sé si estaba muteado cuando hablé. Que estaba bien, según lo que habían puesto el hermano Douglas y usted, que está bien, según lo que dice la Escritura, qué es lo que debe hacerse y qué es lo que significa entregarlo a Satanás, según lo que nos dicen los escritos en 1 Corintios 5, del 9 al 13. Ahí nos da la respuesta, que está en sintonía con lo que usted escribía y el hermano Douglas. Del 9 al 15. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que estáis fuera, el Elohim juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces comprendemos que esa entrega a Satanás no es más ni menos que dejar de juntarse con esa persona, ni siquiera compartir la comida con esa persona, para que se sienta acusado de su mal comportamiento, de su pecado, en el entorno que se ha alejado de él, y pueda sentir el verse prácticamente desplazado de la congregación porque está obrando en contra de la palabra del Poderoso. Esto sería entregarlo a Satanás en una congregación, el hecho de no juntarse con lo que vendríamos a lo que venimos viendo en los escritos, con un impío, porque el impío por sus caminos nos quiere llevar, y el impío nos puede hacer caer y nos puede hacer pecar contra el Poderoso y nos puede pasar a muerte como está él en su condición. Entonces el hecho es de alejarse de él para no contaminarse de su pecado, alejarse hasta que él entre en razón, porque nos dice para muerte de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? ¿No son las mismas o esta misma en la que estaba este hombre, este fornicario? O nos dice que tampoco con un avaro o con un idólatra o con un maldiciente o con un borracho o con un ladrón. Dice que con los tales, que llamándose hermano, con los tales aún ni comáis. Porque ¿qué tienen que ver los que están afuera de la congregación si ellos no tienen del conocimiento? ¿Qué tienen que ver ellos? Ellos son fornicarios, son avaros, son idólatras, pero no tienen de la enseñanza. Y el impío viene a ser alguien que sí tiene conocimiento, que sí tiene conocimiento de la palabra y de lo que son los mandamientos, pero aún así ha pervertido su camino. Viene a ser algo como este hombre que estaba en fornicación. Y para mantenerse alejado del impío y no contaminarse con sus caminos y no irse por sus caminos, porque tiende el impío a arrastrar hermanos, hay que mantenerlo lejos, no juntarse con él, no pasar tiempo con él. Más o menos hasta aquí, hasta lo que hemos visto. ¿Se va entendiendo, mis hermanos? Bien, entonces seguimos con la enseñanza. Volvemos al Proverbio 24:24, que es donde empezamos. El que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Entonces, vemos que dice que el que dijera al malo, al impío, a este rayá en hebreo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Vamos a ver que en naciones viene a ser la palabra león. León en hebreo. Ahí se las pego. O alguno de los hermanos que me pueda pegar la palabra león. Muy bien. Y mi hermano Armando, pégueme por favor la palabra Saam, que es para lo que sería detestar, y la palabra Nakab, que sería para maldecir. Saam y Nakab. Ajá. León corresponde a naciones, en el verso Proverbio 24:24. Saam corresponde a detestar y Nakab corresponde a maldecir. Para pueblo es Am. Entonces vemos dentro de las acepciones, porque entendemos que el pueblo del Todopoderoso, así como hoy en día en las naciones, cuando hay un juicio que no es justo en cuanto a un asesino, en cuanto a un ladrón, en cuanto a un violador, y vemos que hay injusticia en el veredicto, las naciones se indignan contra tales fallos, aún las naciones no teniendo el conocimiento del Todopoderoso. Pero podemos ver de que aquí la Escritura nos dice que los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Y podemos ubicar estos pueblos, que es Ham en hebreo, dice que lo maldecirán. Pero entendemos que dentro del pueblo del Todopoderoso la maldición no existe como algo que nos esté permitido hacer, sino que lejos esté la maldición de nosotros, como nos ha enseñado el Mesías, y así ha sido escrito también por el apóstol Pablo, de que aquel que nos maldiga, nosotros debemos bendecirlo, y aquel que sea nuestro enemigo y nos haga las peores cosas, también debemos bendecir y debemos amar. Entonces, entendiendo esto, que esta maldición que proviene de estos pueblos hacia aquel juez impío que al impío le diga justo, o sea, no hay un juicio justo allí, sino que absuelva al impío por cuanto ha pervertido el juicio, aquel juez va a ser visto por las naciones como alguien impío y va a ser merecedor de una maldición. El hecho no de decir te maldigo, sino que estás maldito, estás condenado por tu accionar. Te acarreas maldición por tu accionar, por ser un juez injusto, un juez que no sigue los juicios justos del Todopoderoso. Vemos que para la palabra detestar también podría corresponder la palabra indignar, la indignación que puede sentir el cuerpo ante un juicio, por el hecho de que el cuerpo, los que forman parte de la congregación, el cuerpo también debe escudriñar en las Escrituras y saber de cómo se debe llevar a cabo un juicio para poder ver que aquel enseñador o aquel anciano esté impartiendo la justicia que el Todopoderoso ha indicado desde el principio. Por eso es el cuerpo el que también debe escudriñar en los escritos y estar atento a lo que enseña un enseñador o un anciano en una congregación o un maestro o principal o como se le llame. Porque de la luz del ojo depende la luz del cuerpo. De la luz del ojo depende la luz del cuerpo. Entonces, entendemos que estas naciones, lejos de maldecir a este juez, es esta maldición de que se acarrea maldición para sí por el hecho de juzgar incorrectamente y de transformarse en un impío por no seguir la justicia del Todopoderoso y sus juicios justos. No sé si he sido claro o si me he enredado un poco, mis hermanos. No sé si se me ha hecho entender con lo que digo. Ok, entonces proseguimos. Vamos a leer el Salmo 67:4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. No se te escucha, Gastón. Hace 3 horas, perdón, que estoy hablando con el micrófono muteado. Este verso que acabamos de leer, podemos ver que donde corresponde a naciones es la palabra hebrea león, y en donde nos decían que en Proverbio 24:24 que estas naciones iban a detestar a este juez que no impartiera la justicia correctamente, aquí se iban a alegrar y gozar porque el poderoso iba a juzgar a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones, o león otra vez, en la tierra. Posteriormente estaremos viendo un poquitito más de esta palabra león, que tiene un significado casi similar al de Goyim, en cuanto a los contextos en el que sale esta palabra, tiene un vínculo muy fuerte a la palabra Goyim, pero posteriormente estaremos dando más detalles sobre esta palabra. Seguimos con lo que viene a ser este de que viene a hacer un juicio justo, este Mesías que vino a enseñar a la manera que el Padre determinó desde el principio, este juicio el cual tiene que ser un juicio que no debe salirse dentro de los cabales que el Padre ha determinado. Y el Mesías dice esto en Juan 5:30. No, pero digo que te veo bien, sí, te veo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces, este mismo proceder que tenía el Mesías lo copiaba de lo que veía del Padre. Esto que dice, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y eso debe hacer el enseñador, el anciano o maestro de la congregación. Buscar la voluntad del Todopoderoso y no la suya, no sus pensamientos y no sus pareceres, sino juzgar e impartir justicia según lo que ha determinado el Todopoderoso en sus escritos. Así como lo entendió el Mesías Yeshua y así como los discípulos también lo entendieron de la misma manera y por eso escribieron en sintonía como él. Es algo indivisible la escritura en cuanto al entendimiento de la justicia del Padre. Es algo indivisible. Realmente es el Padre el que está, como dice en la escritura, con aquellos jueces que oyen y que prestan atención a su palabra, él está con ellos. Por eso no hay error y no hay contradicción entre los escritos. No hay contradicción, porque realmente se entiende la manera de juzgar, se entiende la manera de dar justicia en una congregación por el hecho de que se escudriña y se está pendiente y de la palabra del Todopoderoso. Se está pendiente y se busca en la palabra del Todopoderoso y no se busca la palabra del hombre, porque él mismo le decía a los jueces, los he puesto para juzgar el lugar mío y yo estaré con ustedes. No los he puesto para que juzguen por el hombre, los he puesto para que juzguen en lugar mío. Presten atención, fíjense, les dice, tengan temor y yo estaré con ustedes. Es lo mismo que debemos hacer hoy en día, lo que deben hacer hoy en día los enseñadores de una congregación, estar pendientes de las escrituras para poder impartir justicia como el Poderoso lo desea, como él se agrada. Leamos Santiago 2:13, mi hermana. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, siguiendo en sintonía como lo que leíamos casi al principio, dice que juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, cuando un hermano recibe diferentes amonestaciones, como leímos en anteriores versos, y sigue en su postura de error y en su camino en contra del Todopoderoso, y aún cause divisiones, como hace el impío en su proceder, el tal se ha pervertido y está condenado, dice la Escritura, por su propio juicio y autocondenado por sus actos. Vamos a leer en Tito 3:10-11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vemos entonces que entre los hermanos, el que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y ha entrado a ser impío en la congregación y peca y está condenado por su propio juicio. Es aquel que ya no quiere volver de sus actos, aquel que ya no tiene arrepentimiento de lo que está haciendo. Vamos a ver en la Escritura el proceder de los impíos en cuanto a sus caminos y lo que piensa el Poderoso de él. En Salmo 10, del 4 al 11. ¿Me puede repetir el verso, hermano, por favor? Salmo 10, del 4 al 11, mi hermana. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Elohim. No hay Elohim en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos tus adversarios desprecia, dice en su corazón. No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaño y fraude. debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos está acechando al desválido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Elohim ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Entonces el impío es aquel que no se sujeta a la Torá del Poderoso. Cree, dice, según lo que hemos leído, que no le vendrá mal debido a la altivez de su rostro. Es la soberbia que haya entrado en él y no busca a Elohim y no tiene en cuenta los juicios de Elohim. Su mal proceder no le hace temer del Poderoso. Cree que nada malo le pasará. Entonces, estos caminos del impío son más o menos los mismos de los caminos que veníamos hablando, de lo que leíamos en Tito, del que tiene mal proceder, de que nos manda la Escritura, de que aquel que no se arrepiente de lo que está haciendo, de su mal comportamiento en la congregación y no se arrepiente, nos manda la Escritura que nos alejemos de los tales, porque los caminos del impío te pueden llevar a la condenación a ti también por el hecho de que te puede arrastrar a su mismo mal proceder. Nos viene a indicar de que su camino está alejado totalmente del Todopoderoso y aún así cree de que no le vendrá mal. Dentro de la soberbia que ha adquirido este hombre, dice que no le vendrá mal. Sus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia, dice. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad, dice. Dice que se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijo mata al inocente y sus ojos están acechando al desválido. Esta es la actitud del impío, está constantemente acechando, viendo a ver si puede hacer caer a algún hermano, viendo si puede hacer caer a algún hermano y puede arrastrarlo a su mismo camino. Dice la Escritura de los caminos del impío en Proverbios 4 del 14 al 17. Proverbios 4, ¿qué hermano? Perdón. No, 4, 14 al 17. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. No debemos entonces andar por los caminos del impío, nos dice la Escritura, porque dice que nos debemos apartar, ni vayas por los caminos de los malos. Dice que deje pasar ese camino, que se aparte de ese camino, porque estos impíos no duermen si no han hecho mal, y si no han hecho caer alguno en ese mal camino. O sea, este que se hacía llamar hermano y está en impiedad y no se arrepiente de su pecado, puede hacer caer algún hermano en su mismo camino y lo puede arrastrar a su impiedad y también condenar a ese hermano, porque comen pan de maldad y beben vinos de robo, dice la Escritura. Vamos a ver de que este que se le dice impío viene a ser alguien con conocimiento, alguien que ha estado en la enseñanza en algún momento y alguien que se ha sujetado a la palabra en algún momento. Vamos a ver Salmo 36 del 1 al 3. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Elohim delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. La palabra de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no hasta bueno. Ahí. Hasta ahí. Gracias, mi hermana. Entonces nos dice que no hay temor de Elohim delante de los ojos del impío. que de su iniquidad, dice, se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Vemos que quiere esquivar el juicio y está seguro de eso. Y las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Nos dice la Escritura que ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Alguien que en algún momento fue cuerdo y que hizo el bien. Alguien que en algún momento estuvo en el conocimiento del Todopoderoso y ahora desconoce todo ello y actúa en contra de la palabra del Todopoderoso. Hasta aquí me he hecho entender, mis hermanos. ¿Me he hecho entender? Entonces, vamos a ver en Proverbios 9, del 7 al 8, qué le sucede a aquel que reprende al impío. Y luego de Proverbios 9, del 7 al 8, péguenme a continuación Proverbios 24, 25, para cruzar. Sí, pégame primero Proverbios 9, del 7 al 8, y luego Proverbios 24, 25, por favor. Dele lectura a los dos, por favor, mi hermana. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. 24:25. Mas los que lo reprendieran tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Sí. Bien. Entonces nos dice, a ver, mi hermano Armando, si me puede pegar el Proverbio 24:24 también, por favor. Entonces nos dice en Proverbios 9 al 7 que el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará más. Entonces, ¿qué sucede? Nos encontramos aquí con que la Escritura nos dice el que reprende al impío se atrae mancha. Y vemos en el Proverbio 24:24 que nos dice el que dijera al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Leo el 25, más lo que les reprendieren tendrán felicidad y sobre ellos vendrá gran bendición. Y nos está hablando de la misma palabra en hebreo que es rasha, que es malo o impío. Pero por un lado nos dice el que reprende al impío se atrae mancha y por otro viene gran bendición. Aparentemente hay una contradicción, pero el hecho es de que a los profetas desde el principio se les ha mandado a reprender y a amonestar al pueblo que estaba en impiedad, por tanto ellos eran impíos. Esto no significa que no se atrajeran mancha o herida o problemas a sus vidas, porque nos dice la Escritura que aún a todos los profetas no hay uno al que no haya tenido inconvenientes por amonestar al impío. Nos dice, Elohim mandó a los profetas a amonestar a la casa de Israel de su pecado, para que ésta se volviera a él y se arrepintiera. Ellos debían amonestar a los impíos de la casa de Israel, a su pueblo, que tenía estos escritos pero no los guardaban. Pero el Poderoso no quiere la muerte del impío, del que está en pecado, sino que quiere que éste se arrepiente y se vuelva a él y poder salvar su vida. Y por esto les ordenó a los profetas reprenderlos. Y si no lo hacían, los impíos morirían, pero la sangre de ellos sería demandada a los profetas. El hecho es que el impío no gusta de la corrección y rechaza y hiere al que le reprende, por creer que no vendrá mal sobre él, en base a lo que venimos leyendo hasta aquí. Pero estos profetas fueron escarnecidos, asesinados, torturados, aserrados, según lo que nos dice la Escritura en Hebreos 11, del 36 al 37. Fueron rechazadas sus amonestaciones o reprensiones, las cuales eran palabras del Señor. Entonces, no vemos que hay una contradicción por el hecho de que no dice, no reprendas al impío. Dice, el que reprende al impío se atrae mancha o se atrae herida, según lo que nos dice la Escritura o lo que nos dice la palabra mancha, a la que corresponde a la palabra mancha en hebreo. Si la quieren pegar, péguenla, mis hermanos. van a ver que Hebreos 11:36-37 es donde dice él todo lo que le hicieron a los profetas. Entonces vemos de que aún así, amenazados de muerte y llevados a la muerte y en peligro inminente de que los dañaran y los mataran, los profetas tuvieron que ir de igual manera a reprender al impío, de igual manera, y aún así sufrieron tortura, fueron asesinados, aserrados y sufrieron todo tipo de vejámenes a causa de que el impío no tolera la corrección, porque no, para él no hay mal en su proceder. No hay mal, no lo ve, cree que no va a caer nunca en juicio. Y podemos ver esto que decíamos de los profetas, como lo leímos ayer con el estudio de la hermana Luz y hoy con el hermano Marcelo, en que estos profetas fueron enviados hacia ellos, hacia los impíos, estos que llevaban este sonido de terúa, este sonido de alarma, para que el pueblo se viera amonestado de su proceder y de su mal comportamiento, que llevaban estos sonidos de terúa, era a los impíos, y que debían hacerlo, porque si no, porque primeramente el poderoso no quiere la muerte del impío, y segundo, si no lo hacían, el impío moriría por su maldad, pero iba a ser demandada la sangre de estos impíos a los profetas. Vamos a leer Ezequiel 3:17-18. Ezequiel 3:17-18. Okay. Hijo. Ezequiel 3:17-18. Okay. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Están en la... Cuando yo dijere el impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Bueno, y para que lo tengan en cuenta, en concordancia con este verso, también está Ezequiel 33:8-12. No le vamos a dar lectura, sino que para que tengan una referencia más de que esto mismo que se les dijo en Ezequiel 3:17-18, en cuanto a que el profeta debía amonestar al impío si no le iba a ser demandada su sangre, tenemos en Ezequiel 33:8-12. Tenemos otro verso similar a este que leímos. El hecho es que no podemos hacer, volviendo a nuestro tiempo, no podemos hacer la vista gorda del pecado en la congregación, y el enseñador, el encargado de llevar la justicia, no puede hacer la vista gorda del pecado y debe realmente reprender a los hermanos que están en transgresión. Los debe reprender, porque si tolerare los casos de pecado en la congregación, se hace el cómplice, y el hermano que está en pecado no lo va a sacar de tal impiedad, de tal estado. Entonces es necesario que el enseñador lo reprenda a la manera como hemos leído hasta aquí en los escritos, para que ese hermano se libere de esa impiedad y pase de muerte a vida, y este hombre se vea librado de esa sangre. Porque si tolerar el pecado y lo apañare, el hermano, por cierto, morirá, y sobre él vendrá condenación por cuanto no reprendió al hermano. Vamos a leer Ezequiel 18:20-31, y esto ya para finalizar. ¿Del 20 hasta dónde, hermano? ¿Hasta el 31? Sí, mi hermana, hasta el 31. Okay. Mas el impío, si se apartare de todos sus... Ah, desde el 20, ¿verdad? El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho, y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia, que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, porque por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere de la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Entonces vemos, según lo que leemos en este verso, como veníamos citando anteriormente, el hecho de que el Padre no quiere la muerte del impío, sino que quiere su arrepentimiento para que se vuelva a él, y si así lo hiciere y se arrepintiere su pecado, y guardare los caminos y la instrucción del Todopoderoso, él lo perdonará y le dará vida. Así como también, si el justo se apartare del Señor, no se le tomará en cuenta nada de la justicia que haya hecho sobre la tierra, sino que será condenado por haber seguido tras los caminos del impío. Nada de lo bueno que hizo le será tomado en cuenta, y el Seol lo espera, así como también al impío, si no se arrepiente, también va a ser echado en el Seol. Por eso, tan difícil nos es para nosotros ser justos, que aún llegando a la calidad o al estatus de justo, y nos vamos por los caminos del impío, no se nos va a ser tomado, no nos va a tomar en cuenta el Padre nada de lo bueno que hayamos hecho. Entonces, por eso es importantísimo el juicio justo dentro de la congregación. No se trata del dedo acusador, no se trata de la soberbia, de decir, allí se juzga, allí no hay amor, sino todo lo contrario, el amor se manifiesta cuando al hermano le dices, eso que estás haciendo desde condenación, apártate de eso que estás haciendo, apártate de ese comportamiento, y que entendamos que hay una manera ordenada de hacerlo, y que es el principal, el anciano y el enseñador de la congregación, el que debe llevarlo a cabo, porque así está estipulado en las Escrituras desde el principio, así lo habló el Mesías y así lo hablaron sus discípulos. Entonces, mis hermanos, según de todo lo que hemos leído, ¿hay algo que no se haya entendido? ¿Me he hecho entender? Por eso la escandalización que viene cuando se habla de juicio en las congregaciones es por el desconocimiento de las Escrituras, de que es necesario el del amor que nos tenemos entre nosotros. Es gracias a que entendemos la Escritura y podemos decirle al hermano, levántate, porque el justo cae. Aquí el hermano Alfonso nos pega un verso, porque el justo cae, y entre nosotros nos debemos levantar, porque somos un cuerpo y somos miembros de ese cuerpo, y eso se manifiesta en nuestras obras, en estar pendientes del hermano. Aquí nos pega el verso, y no el hecho de apañarlo, por el hecho de no juzgar, el apañar el pecado y mantener al hermano en muerte, porque no es más ni menos que eso, el no reprender al hermano de un pecado, el mantenerlo en muerte. Entonces ahí se entiende que es amor la reprensión. Si es así, que todo ha quedado entendido, invito a alguno de los varones de la congregación a hacer oración, por favor. A ver, veo mi hermano José quiere hacer oración, o mi hermano Damián. Mi hermano Richter, mi hermano Armando, ¿quiere hacer oración, mi hermano? Okay, vamos a orar, mis hermanos, entonces. Bien, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor bendito. Te damos gracias, Padre, porque tu misericordia nos ha alcanzado grandemente. Bendito Padre, porque sabemos que en el lugar donde te encuentres, Padre, nos observas y sabemos que existes, Señor nuestro. Padre bendito, te suplicamos por tu misericordia. Por tu grande misericordia clamamos, Padre eterno. Bendito Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Bendito Señor, te damos gracias porque nos has permitido escuchar una porción de tu palabra. Porque, Padre, has permitido que algunos hermanos tengan bien a estudiar, Padre eterno, y a dedicar más tiempo a tu palabra para poderla dar a entender hacia los demás hermanos, Padre eterno. Señor bendito, te doy gracias porque nos has permitido estar con bien, porque nos has permitido escuchar esta palabra. Bendito Señor, porque a cada uno de nuestros hermanos, donde quiera que se encuentren, están escuchando esta porción, Padre eterno. Señor bendito, suplico por cada uno de los hermanos que se dedican a estudiar, Padre eterno, a cada uno de los enseñadores, bendícelos donde quiera que se encuentren, bendice su pie donde quiera que vayan, Padre eterno, retén su boca, Padre eterno, del mal, y Padre, permite que seamos luz ante este mundo, Señor nuestro, y que no sea blasfemado tu nombre por nuestra causa. Antes, Padre eterno, suplicamos que tú nos reprendas, Señor nuestro. Padre bendito, te suplico por cada uno de los hermanos y por cada una de sus familias, por sus seres queridos, Padre eterno, tú bendícelos y cuídalos. Siendo nuestro Padre, te suplicamos por aquellos hermanos que tienen en este momento alguna situación dificultosa, tú ayúdales, Padre eterno, ayúdales donde quiera que te clamen, bendito Elohim. Señor nuestro, no permitas que nuestro pie haya tropiezo, sino que, Padre, siempre caminemos en el camino que tú nos marques, Padre eterno, para que te podamos agradar. Señor bendito, te damos gracias porque nos has permitido ver la luz de este nuevo día, y Padre, que esta moedín, Padre eterno, va terminando, y que nos permites guardarla, Padre eterno. Señor nuestro, sabemos que no tenemos ningún mérito delante de ti, pero sabemos, Padre eterno, que existe un gran Redentor, que es nuestro buen Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, un fuerte abrazo a todos los hermanos, al hermano Douglas, shalom, mi hermano, el poroso te bendiga, y familia, a mi hermana Claudia Hernández, también, poroso te bendiga, mi hermana, a mi hermano Armando y Sara, poroso los bendiga, shalom, que descansen, mi hermano Richter, el poroso te bendiga, mi hermana Marcela, el poroso te bendiga, mi hermana Maggie también, shalom. Mi hermana Varinia, el poderoso te bendiga. Ahí te dejé el título, si no, preguntale a Alfonso. Mi hermano Alfonso, shalom, el poderoso te bendiga a ti, a tu familia y a toda la congregación que están allí. A ver si se hacen sentir. Mi hermano Damián Rodríguez y familia, Vanessa y los chiquillos, que estén muy bien, el poderoso los bendiga. Mi hermana Paola, el poderoso te bendiga, mi hermana. Mi hermano José, que descanses, el poroso te bendiga, y mi hermana Nieves, Que descanse, que pase una linda noche y que el poderoso la bendiga, mi hermana. Shalom a todos. Shalom, hermanos, el poderoso los bendiga. Shalom, hermanos, que el poderoso los bendiga. Una carita a la abuela. Bueno, ya lo mis hermanos. No sé, mi hermano Alfonso, si quiere decir algo. Que Dios bendiga y los guarde a todos. Y a mi hermano Douglas, a mi hermana Claudia, a Lesega, a la familia, a mi hermano Armando, Sara, a Damiana, a sus hijos, a Varinia, a Rita, a mi hermana Marcela y Franci, y a mi hermana Paola, a mí. Bajo los bendiga y los guarde, y pues el Padre nos permite, nos vemos el viernes. Shalom y descanse.